www.radiotrinitatiradio.com. Saludos, cuando son las 5 y 27 de la tarde, estás escuchando Radio Tudela 96.0, es radio. Es sábado, 5 de septiembre, tenemos ahora 22 grados en Tudela y aquí arranca Goles, ya sabes, el programa que te acerca el deporte regional, todo el deporte ribero, todo ese deporte que te rodea. Y hoy tenemos un fin de semana, ya arranca septiembre, cargadito de deporte a nivel nacional e internacional. Arranca ese Eurobasket esta tarde, media hora, arranca España la andadura por este Eurobasket de Serbia. También tenemos a la selección española que va a jugar contra Eslovaquia en Oviedo, un fin de semana, como decimos, muy cargado. Y también en cuanto a deporte ribero, porque este fin de semana arranca la categoría autonómica, la nueva categoría del fútbol navarro, y lo va a hacer además con unos cuantos partidos de máxima rivalidad. Por ejemplo, es el caso del Valtierrano-Corellano, un derbi ribero por todo lo alto, dos equipos que vienen de descender de tercera división y que se estrenan ahora en autonómica. Va a ser en unos minutos, a partir de las 5 y media en las Tejerías, en Valtierra. También tenemos derbi tudelano, Lourdes Tudela 99, se empezará a jugar a las 6 de la tarde en el Luis Asarta. El Buñuel, que también se va a estrenar en autonómica, jugando en este caso en Lecumberri, también a partir de las 6. Y en tercera, por ejemplo, el Cortes también viaja, porque empieza a jugar en un par de minutos en Villava contra el Beti Onak. Ya lo decimos, un programa cargado de deporte, cargado de muchos partidos, esperemos que de muchos goles. Recibe un saludo de quien te habla, de David Gracia, porque aquí arrancamos esta nueva edición de Goles, este Goles del 5 de septiembre de 2015. Las 5 y media en directo en Radio Tudela en 96.0. También nos puedes escuchar a través de radiotudela.com desde cualquier parte del mundo. Aparte de que nos escuches, también queremos que participes. Y por eso saludamos ya a nuestro compañero Ars. Ars, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Queremos que nos recuerdes cuáles son esas vías de comunicación con las que se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotros. Puedes escribirnos un tuit a través de @radiotudela o también nos puedes enviar una nota de voz o cualquier texto a través de nuestro WhatsApp 665-947-312. Y Y también recordamos que tenemos un concurso abierto. Se trata de nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que lanzamos cada semana para que vosotros intentéis mojaos, intentéis responder una pregunta sobre el reglamento arbitral que nos lanza cada semana Manolo Osorio. Escuchamos en este caso la pregunta de esta semana sobre jugadores y saques de falta. Queremos que nos la respondáis, así que ahí va nuestra pregunta. Un jugador saca una falta y él mismo toca el balón por segunda vez. Las respuestas son tres. A. Siempre es libre indirecto en su contra. B. Siempre es libre directo en su contra. C. El árbitro puede dejar seguir el juego si aplica la ventaja. Podéis contestarnos a opción A, B o C. Lo podéis hacer a través de WhatsApp. A través del 665-947-312. O también a través de Twitter. En @RadioTudela. Y hay premio porque sorteamos, entre todos los que participáis en este concurso, en esta pregunta del reglamento, sorteamos dos entradas para O Cine Tudela. Dos entradas que te puedes llevar simplemente por participar con nosotros en la pregunta del reglamento. El fútbol Rivero en directo, en goles. Cuando son las 5 y 33 minutos en la sintonía de 96.0, vamos ya a empezar a hablar de los partidos que tenemos en juego, porque ahora mismo, hace 3 minutos, ha arrancado en el Lorenzo Goicoa, en Villava, el Betionac Cortes, la tercera jornada de tercera división, y tenemos ya alineaciones por parte del Betionac, del equipo de Villava. Han saltado como 11 titular Jon Olleta, Letamendi, Sala, Rodríguez, Torres, Nano, Erro, Tellería, Antro y Buñuel. Y por parte del Cortes, del equipo Rivero, también tenemos ya los 11 confirmados, los 11 que han saltado al terreno de juego: Navarro, Pérez, Pere, Aucen. Tenemos a Pascual también, Biela, Capdevila, Cabeca, Errando, Míñez y también a Rinaro. Son los 11 que han saltado y que nos confirman ahora mismo desde Lorenzo Goicoa, desde Villava, donde vamos a estar dentro de unos minutos para que nos cuenten cómo arranca este primer encuentro de la tercera jornada de tercera división. Tenemos ya las alineaciones en el primer partido de categoría autonómica, como comentábamos al inicio del programa, ese Valtierrano-Corellano que se está disputando en este caso en Valtierra, en Las Tejerías. Tenemos los 11 del Valtierrano. Por un lado juegan Gómez, Copica, Óscar, Pino, Mata, Iván, Sancho, Mohamed, Montori, Joel y Piñero, los 11 titulares del Valtierrano. Y vamos ahora con los 11 jugadores del Corellano. El Corellano que arranca este primer partido en la categoría autonómica con Jota, Ayensa, Jaime, Flaco, La Torre, Fran, Guillermo, Mario, Martín, Isaac y Sanz. Estos son los 11 titulares del Valtierrano, del Corellano. Lo estamos contando, un partido que acaba de comenzar hace escasos 6 minutos en Las Tejerías, en Valtierra, el primer partido de esta categoría autonómica que arranca este fin de semana en Navarra, la nueva categoría del fútbol navarro. Es Radio Tudela 96.0 FM. Aceites Hurtante les ofrece la información de la mañana. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Llegan las fiestas patronales, llega el Voy y Vengo. Sábado 5 de septiembre, Voy y Vengo a Fontellas, paradas en Fustiñana, Buñuel, Ribaforada, Cortes y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad, utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de base de la zona de Buñuel. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Directo, estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. ¿Quieres felicitar una boda? ¿Un aniversario? ¿Pedir una canción? Todo es posible en Radio Tudela. Manda un correo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Fiestas de Cintruénigo en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ven y disfruta con nosotros. Entierros, comparsas, verbenas y charangas. Espectáculos taurinos, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Te esperamos del 7 al 13 de septiembre. Cintruénigo en fiesta. Bocas Sanas, seguimos cuidando de ti y de los tuyos. Como novedad, abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche, abierto todo el día. Expertos en la colocación de implantes con cirugía guiada. Precios sin competencia, Bocas Sanas, tratamientos sin dolor. Nos encontrarás en Tudela, en la Plaza de la Constitución. Infórmate en el 948-848989 o visita bocassanas.com. Ya sabes, Bocas Sanas y dedícate a sonreír. Las 5 y 39 seguimos presentando los partidos que vamos a tener hoy en juego. En unos escasos 20 minutos arranca ese derbi tudelano en la categoría autonómica, ese Lourdes Tudela 99 en el Luis Asarta, y nos vamos hasta allí para conectar con nuestro compañero Félix Latasa. Félix, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Saludos, amigos y amigas de Goles. Vuelve el fútbol, como dices, aquí a Luis Asarta, y desde luego no lo puede hacer de mejor manera, ¿no? En esa primera jornada, desde, como tú bien dices, la primera autonómica que da el pistoletazo de salida a esta nueva temporada 2014-2015 y que enfrenta, esto no es un derbi, es el derbi de Tudela entre el Club Deportivo Lourdes y el Club Deportivo Tudela 1999. Desde luego, el primer partido de los cuatro que tiene el Club Deportivo Lourdes muy difíciles. El próximo se va a Murchante, vuelve el Idoia, que descendió de la tercera división, vuelven aquí los de Oteiza de la Solana, y luego casi nada, la Peña Zagreza, que fue donde se le quitó todas las posibilidades el año pasado aquí en el Luis Asarta. Desde luego, como dices, un partido más que interesante, David. Sí, y faltan todavía 20 minutos para el inicio del partido. Será a las 6. No sé si tenemos ya las alineaciones confirmadas, Félix. Las tenemos. Los dos equipos están calentando sobre el terreno de juego. Una tarde estupenda. Y lo hacemos con el Club Deportivo Tudela 1999. No podemos decir la equipación. Sí, es el pantalón de rojo, medias con rayas horizontales blancas y rojas, pero la camiseta imagino que será blanca. Por parte del Club Deportivo Tudela 1999, en la portería Víctor, junto a él con el 2 Hilos, con el 3 Iván, con el 4 Clemos, con el 5 Igor, con el 6 Cuartero, con el 7 Crespo, con el 8 Trincado, con el 9 Mitchell, con el 10 Quique y con el dorsal número 11 Castillo para la suplencia, con el 12 Gómez, con el 14 Abraham y con el 15 Harrison. Es decir, que el entrenador es dos personas muy queridas aquí en el Luis Azarza, como es Hugo Herrera, el entrenador, y segundo entrenador, Iñaki, quien fuera capitán, el gran capitán del Club Deportivo Lourdes, Iñaki Arriazu. Por parte del Club Deportivo Lourdes, en la portería, Roberto, cuatro hombres por delante, Alegría por la derecha, Aitor Yéndico por la izquierda. Por el centro, Óscar por la izquierda, dos hombres adelantados, Igor y Bonilla, que hacen el enlace con una media compuesta por Alex, Las Heras y Aníbal, y con hombre punta, como hombre gol, Luja para la suplencia. Íñigo, Sáez, Bartolo, Víctor y Nacho formarán un banquillo con su entrenador Carlos Ochoa, segundo entrenador Alfonso Ochoa y el delegado del equipo Alberto Sánchez. Es decir, que el árbitro del encuentro en la tarde de hoy es el señor Manuel Jiménez, acompañado por las bandas por el señor Josep Eledrici y Cayetano Cresciac. Félix, un ambiente el que... Sí, dime. Sí, sí, te quería preguntar precisamente por eso. Lourdes estrena en casa, en el Luis Azarza. ¿Cómo se están viviendo estos prolegómenos por parte de la afición? ¿Ha habido mucha gente que ha ido al campo? Sí, sí, la gente está viniendo y sobre todo es un partido de saludos, de abrazos, de bienvenidas. Lógicamente todos los jugadores se conocen perfectísimamente, son en muchos casos son buenos amigos y desde luego pues muy buen ambiente, buena tarde, y vamos a ver que y como decíamos, no hay forma mejor que empezar una nueva temporada con una nueva categoría, como no, como mejor forma de hacerlo que con un derbi, ¿no? Como decías, el derbi, ¿no? En mayúsculas. El derbi, correcto, el derbi. Félix, volvemos contigo para el arranque de partido. Muchísimas gracias. Saludos. Hola amigos y amigas, soy Félix Latasa, narrador de los partidos del Club Deportivo Lourdes para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar en el Luis Azarza con todos vosotros para transmitir la emoción del fútbol en directo. ¡Atención, atención! Últimas plazas de formación profesional y bachiller tecnológico en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Plazo extraordinario de septiembre. Infórmate en la Secretaría de la ETI en el teléfono 948 84 80 52 y en la web etitudela.com. Recuerda, últimas plazas. Infórmate en el 948 84 80 52. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Bueno, y seguimos presentando los partidos que tenemos para esta tarde también en la categoría autonómica, categoría que se va a estrenar a partir de las 6 en Plazaola, en Lecumberri, con el Bético Skor Buñuel. Y hasta allí, hasta Plazaola, nos vamos a ir a saludar a nuestro compañero Rafael Yoldi. Rafael, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, oyentes del programa Goles y oyentes de Radio Tudela. Rafael, aquí estamos, un poco retirados de nuestra tierra. Una tarde muy apacible con el tiempo así nublado, fresquito, que apetece casi la chaqueta, para afrontar la nueva categoría. Os ha tocado arrancar, ¿no? Lejos de casa, eso sí que es verdad, allá en Lecumberri. Cuéntanos un poco cómo ha ido la pretemporada por parte del Buñuel, ¿no? O sea, cómo afronta esta nueva categoría, desde luego un reto. Pues sí, es un reto muy importante para nosotros, ya que es un equipo muy joven. Han subido 5 jugadores del juvenil de Liga Nacional, que acababan el año pasado, y de fuera solo las incorporaciones de Gabriel Henar y Lite, Javier Lite, que sigue con nosotros del año pasado, y lo demás es todo local, todo de Buñuel. Entonces afrontamos la categoría con mucha ilusión, con muchas ganas y con muchas ganas de empezar. Y Rafael, no sé si tenemos ya los 11 iniciales, si los tienes ya por ahí confirmados. Pues sí, ya tengo los 2 11 de los 2 equipos y cuando quieras, sin más te los digo. Sí, adelante, arrancamos. Pues bueno, por parte del Beti Kotkor tenemos Andoni en portería, una línea de defensa de 4 con Garcés, Fer, Celi y On, línea de medios con Ander, Orgi, Aric, Inzaghi y Ganzi, perdón. Y en punta, Endika y Romeo. Esa es la alineación por parte del Beti Kotkor. Y por parte del Buñuel estamos. En portería está Miguel, una línea de defensa con Carlos y Jaime, perdón, con Eduardo Juvenil y Jaime de centrales. En las bandas, Carlos y Fran. Línea de medios con Aner, Michel y Asín. Por las bandas, Sofía y Armando. Y en punta tenemos... Ay, perdona que no lo veo. Y en punta tenemos a Jorge Chueca. Jorge Chueca, lo apuntamos en punta. Este es el 11 del Buñuel, que te digo, que afronta tanto el equipo como el Beti, como el cuerpo técnico, que es nuevo, que ya, como todos conocemos, Alberto Martínez y Jaime Sainz, que son del pueblo, lo afrontan con mucha ilusión y con muchas ganas. O sea que este año un Buñuel muy de casa, ¿no? Muy de Buñuel. Sí, sí, como ya te comentaba, es un Buñuel muy buñuelizado, como les dije yo el otro día, porque el ITE es de fuera, pero lo consideramos ya de casa, lleva 4 años con nosotros, con este, y Gabriel Henar también jugó con nosotros una temporada o dos, y este año ha vuelto a jugar con nosotros. Muy bien. Y en eso estamos. ¿Qué ambiente se respira un poco allí en Plaza Ola, no? Todavía faltan bueno, unos 10 minutos. Sí, falta un cuarto de hora para empezar el partido. Pues de Buñuel nos hemos desplazado con autobús y hemos venido unas 15 personas, además de los jugadores y directiva. Por parte del equipo local, pues veo como 30 o 40 personas y van viniendo. La tarde está muy buena, casi fresquita, y espero ver un buen partido por parte de los visitantes. Rafael, volvemos contigo cuando arranque el partido. Ya decimos, a las 6 arranca ese Beti Kotkor Buñuel, ese arranque del Buñuel en la categoría autonómica. Muchísimas gracias, Rafael. A ti, David. Hasta la próxima. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel? Bueno, hechas las presentaciones del menú futbolístico que tenemos preparado para esta tarde, hemos repasado ya alineaciones de ese Betionac Cortes, el partido de tercera que se está disputando ya en Villava. Y también tenemos hemos repasado los 11 que van a jugar por parte de ese derbi Rivero Valtierrano Corellano en las Tejerías en Valtierra, desde donde nos llegan novedades porque ha habido un gol en los primeros minutos del partido. Lo decimos, gol, el primer gol de la categoría autonómica en los partidos que estamos contando se ha producido en las Tejerías en el Valtierrano Corellano y ha sido gol del Corellano. Un gol tempranero que se producía en el minuto 2 y que de momento deja el Luminoso en las Tejerías con un Valtierrano 0, Corellano 1. En unos momentos conectaremos allí con las Tejerías y nos contarán cómo está discurriendo estos primeros minutos de la categoría autonómica de este, recordamos, Valtierrano 0, Corellano 1. Además de estos partidos, vamos a estar también muy pendientes de la presentación oficial del Aspilvidal Rivera Navarra, hablando ahora ya de fútbol sala, que se presenta hoy aquí en Tudela, en el Polideportivo Ciudad de Tudela, frente a su afición. Va a ser en un partido amistoso contra el Levante, que se va a disputar a partir de las 8. Además, hay que recordar que el partido es de entrada gratuita, con lo cual cualquiera que nos esté escuchando, si le apetece, puede pasarse por ahí, por el Ciudad de Tudela, por el Polideportivo, para ver este partido de presentación del Aspilvidal Rivera Navarra contra el Levante a partir de las 8. Vamos a estar también ahí con nuestro compañero José Antonio León, que nos contará la última hora de esa presentación, y también estamos pendientes de los últimos partidos amistosos que todavía hay en juego. Ese es, por ejemplo, el caso del Muscaria, porque la temporada en regional no arranca hasta la semana que viene y hoy juegan su último amistoso, lo hacen en Arguedas, en el Salabral, frente al Marcilla B. También estaremos muy pendientes, por ejemplo, de ese partido amistoso que va a arrancar en unos minutos a partir de las 6, ese Muscaria-Marcilla B. Hacemos una pausa y recapitulamos con todo lo que tenemos ya en juego aquí en Goles, en la sintonía de Radio Tudela 96.0. Bima Broker, correduría de seguros. El mejor precio para su seguro de coche, hogar, salud, mascota. Bima Broker, seguros al mejor precio. Compara entre varias aseguradoras. Destacamos por la atención al cliente en siniestros. El mejor seguro para los aficionados a las bicicletas. Asistencia en viajes, gastos médicos, rescate y traslados. Bima Broker, estamos en la cuesta de la estación en Tudela. Pida su presupuesto, es gratis. 948-08-8899 o en nuestra página web bimabroker.es. Fontellas está en fiestas, del miércoles 2 al domingo 6 de septiembre. Animaciones infantiles por las mañanas y vacas por las tardes y por la noche. Miércoles, fiesta sonora FM en la calle Norte. Jueves, noche de humor y música con Luis Larrodera. Viernes, orquesta Conexión. Sábado, orquesta Tentación. Domingo, cena popular y Pobre de mí. El Ayuntamiento de Fontellas les desea felices fiestas. Navarra, deporte, entretenimiento. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número. Teléfono 948 41 20 15 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. La Las 5 y 56 minutos nos están escuchando en Radio Tudela. Es radio, ya saben, frecuencia modulada 96.0 o a través de radiotudela.com, aunque ya nos están haciendo llegar algunos oyentes algún problema técnico, por lo que el player de nuestra página web de radiotudela.com parece que en estos momentos no funciona. Intentaremos solucionarlo para que todo el mundo nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo. Así que, como se suele decir en estos casos, estamos trabajando en ello para que se pueda escuchar también estas emisiones de Radio Tudela a través de internet. Recordamos, de momento hemos tenido ya el primer gol en Valtierra, en este caso en el Estadio de las Tejerías. Ha sido por parte del Corellano en el minuto 2, Valtierrano 0, Corellano 1. Y cuando ya casi se llega a la media hora de juego en este partido de categoría autonómica, en este derbi ribero que enfrenta al conjunto de Valtierra y al de Corella, que de momento pues está decantándose para los corellanos por un 0-1. De momento ese es el primer gol de esta tarde. Bueno, y os recordamos que también podéis participar con nosotros, y además queremos que participéis con nosotros, y abrimos para eso dos vías de comunicación. Por un lado WhatsApp y por otro lado Twitter. Ars, recuérdanos, en Twitter. Exacto, a través de Twitter en @radiotudela nos puedes escribir un tweet. Y a través de WhatsApp, a través del 665-947-312 nos puedes escribir o también enviar una nota de voz, como por ejemplo lo ha hecho Nordin, un oyente que nos está escuchando en directo. Un momentín. Gran trabajo, chicos, el que hacéis cada fin de semana, máquina. Bueno, parece que había problemas, pero lo hemos podido escuchar. Gran trabajo. Pues hoy muchísimas gracias por mandarnos esa nota de voz. Lo recordamos al teléfono 665-947-312. Esperamos que sigáis participando con nosotros y también que respondáis a nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que nos lanza cada fin de semana nuestro árbitro de referencia, Manolo Osorio. Y os damos tres opciones. Esta es la pregunta de esta semana con la que te puedes llevar dos entradas para el cine, para O Cine Tudela. Un jugador saca una falta y él mismo toca el balón por segunda vez. Las respuestas son tres. A. Siempre es libre indirecto en su contra. B. Siempre es libre directo en su contra. C. El árbitro puede dejar seguir el juego si aplica la ventaja. Ars, ¿qué te parece nuestra pregunta de esta semana? La primera pregunta de la temporada. ¿Complicado? Bueno, sí, un pelín complicadilla. A ver, estamos recibiendo muchas respuestas, la verdad que un poco de cada, de A, B o C. Sí, pero bueno, por lo que vemos también están recibiendo un montón de respuestas sobre la A, porque también es pelín más obvia la respuesta A. Parece que la gente se decanta por la A, pero bueno, mañana resolveremos, o este lunes resolveremos el concurso en el programa Fútbol es Radio, y mañana entregaremos también esas dos entradas de cine para todas las personas que han participado a lo largo de esta semana respondiendo a esta pregunta del reglamento. Lo decimos, la respuesta la podéis enviar al 665-947-312. Ahí nos hacéis llegar vuestra opción A, B o C. Las 6:01 seguimos en la sintonía de Radio Tudela y nos vamos a ir ahora hasta Villava, hasta el estadio Lorenzo Goicoa, porque ahí tenemos en juego ese Betionac Cortes. Ahí está Javier Royo, el presidente del Cortes. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes y a ti en particular, David. Buenas tardes. Javier, transcurre ya media hora de juego en ese Betionac Cortes. Comentábamos al principio los 11 iniciales. Cuéntanos un poco cómo está transcurriendo el partido. Pues ahora mismo, Cortes a favor del Betionac, que es la única llegada que ha tenido durante estos 30 minutos. El Cortes ha llegado ya 4 veces con peligro, con muchísimo peligro. Una de ellas tiro al palo de Jorge Niera, que está en un puntito un poco dulce, y yo espero que a lo largo del partido tenga que meter gol, porque ha tenido dos y una, repito, al larguero. O sea, un palo del Cortes, se lo apuntamos a sí. Jorge. Sí, y tres ocasiones bastante claras, pero claro, hay un portero rival que lo está haciendo muy bien y ha sacado una que también se colaba, y repito, el dominio del Cortes y el Betionac acaba de llegar a balón parado en un córner. Muy bien, Javier, muchas gracias. Comentaremos luego contigo cómo va transcurriendo este partido. De momento, recordamos la ocasión más clara. Un palo, un balón que han enviado al poste por parte del Cortes. Esa es la ocasión más clara. Minuto y resultado, Javier Royo. Minuto 32, con el resultado inicial de empate a cero. Muchas gracias, Javier. Y continuamos porque nos vamos a ir ahora hasta Las Tejerías, hasta Valtierra. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my. Y decíamos que nos íbamos a ir hasta Valtierra porque en Valtierra de nuevo tenemos otro gol. En este caso hablamos de un gol del valtierrano. Ars, coméntanos. Exacto, un gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del valtierrano. Gol de Montori en el minuto 28. El equipo de Valtierra acaba de empatar frente al Corellano. Valtierrano 1, Corellano 1. Un gol que pone las tablas ahora mismo en Las Tejerías. Gol de Montori que le vale al valtierrano para empatar el partido. Pasada ya la media hora de juego, Valtierrano 1, Corellano 1. Y como decimos, gol que se lo apuntamos a Montori. Ya saben que aquí los goles en Radio Tudela son Gol Eroski. Gol Eroski, contigo. Pues ese gol de Montori que sirve para poner las tablas en el Valtierrano 1, Corellano 1. Volvemos en unos instantes. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Atención, atención. Últimas plazas de formación profesional y bachiller tecnológico en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Plazo extraordinario de septiembre. Infórmate en la Secretaría de la ETI en el teléfono 948-84-80-52 y en la web etitudela.com. Recuerda, últimas plazas. Infórmate en el 948-84-80-52. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. ¿Quieres estar informado de lo que sucede en el deporte Rivero? Escucha la emisora más comprometida con el deporte Rivero, Radio Tudela. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Las 6 y 8 minutos, seguimos en directo, Radio Tudela, ya saben, 96.0, radiotudela.com. Estamos trabajando para poder arreglar y que vuelva a funcionar nuestro player en la página web radiotudela.com. Y también nos llega ya información de la categoría regional, que en el grupo aragonés comenzaba este fin de semana y tenemos en juego equipos de nuestra tierra, como el Novayas, que está jugando ahora mismo ya la segunda parte. Arrancaba ahora a las 6 de la tarde el Novayas, que en este caso arrancaba la temporada desplazándose hasta Pradilla de Ebro con el pradillano Novayas. El partido de momento, marcador pradillano 1, Novayas 0. Ha marcado el pradillano aproximadamente en el minuto 15 de la primera parte, cuando transcurría un cuarto de hora. Se ha adelantado el pradillano en el marcador y de momento pradillano 1, Novayas 0 al inicio de esta segunda parte. Decimos la primera jornada en el grupo de regional en Aragón. Ars, recordamos también cómo pueden escribirnos nuestros oyentes. Exacto, a través de Twitter en arroba Radio Tudela, como por ejemplo lo ha hecho Jorge Miranda, arroba chi1973, que nos escribe, vamos, en mención a Radio Tudela, al Valtirrano y al Corellano. No sabremos de qué equipo es, pero ahí está, nos dice, vamos. Y también os podéis escribir a través de WhatsApp, o también nos podéis enviar una nota de voz a través del 665-947-312. Pues ahí lo dejamos abierto para que nos escribáis, para que nos mandéis sugerencias, el apoyo a vuestros equipos, preguntas, dudas, lo que os apetezca, nos podéis escribir ahí a través de Twitter o a través de WhatsApp, de nuestro número de WhatsApp, que es ese 665-947-312. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. Esta nueva temporada volveremos a estar en los estadios donde juegue nuestro Club Deportivo Tudelano y, como no, en el Ciudad de Tudela. Para transmitir la emoción del fútbol en directo. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4. Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso. Los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. Fotos, vídeos, Podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Bueno, seguimos en directo, ya saben, goles, retransmitiendo los partidos que tenemos ya en juego. Ha arrancado ese derbi, como decíamos, el derbi en mayúsculas, el derbi tudelano entre el Lourdes y Tudela 99. Nos vamos allí de nuevo. Félix Latasa, muy buenas tardes. ¿Cómo ha arrancado este partido, Félix? Pues aquí estamos, vamos para el minuto 11 de la primera. Es decir, que efectivamente la camiseta, ojo, porque el balón, mano, fuera. Dispara desde fuera del área del jugador, del capitán del Club Deportivo Tudela 1999, se le ha ido alto. Es decir, que efectivamente la camiseta de los visitantes del Tudela es de color blanca, entonces camiseta blanca, pantalón rojo, medias con rayas horizontales blancas y rojas, y por parte del Club Deportivo Lourdes, camiseta, la equipación habitual, camiseta verde, pantalón azul, medias verdes. Es decir, que instantes antes del encuentro se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo y memoria de doña Celia Andrés Milagro, que era recientemente fallecida y esposa de Santos Ochoa. Uno de los más antiguos socios del Club Deportivo Lourdes, fue directivo y un gran colaborador de este club. Pues efectivamente, vamos ahora para el minuto 12, un partido en el que quizá la rienda la lleva el Club Deportivo Lourdes, eso sí, solamente con un disparo en el minuto 5 de Aníbal, que pasaba cerca del palo izquierdo de la portería que defiende Víctor. No hay ocasiones, la pelea viene en el centro de campo, el dominio, como digo, de momento del Club Deportivo Lourdes, pero vamos para el 13 de la primera y sigue ese marcador inicial de este derbi. Club Deportivo Lourdes 0, Club Deportivo Tudela 1999-0. Muchísimas gracias, Félix. Luego volveremos aquí también al Luis Asarta. Continuamos ahora también recopilando un poco las declaraciones de este derbi tudelano, porque esta semana hemos tenido ocasión de entrevistar aquí en Radio Tudela a los dos entrenadores de tanto por un lado del Lourdes como del Tudela 99, que nos contaban un poco cómo veían este derbi en mayúsculas, este enfrentamiento vecinal y además este arranque de la jornada autonómica. Por eso vamos a recuperar las declaraciones de Carlos Ochoa, del entrenador del Lourdes, que nos comentaba cómo veía este partido, que de momento ya tenemos en juego 15 minutos, este Lourdes 0, Tudela 99-0. Esto es lo que nos contaba Carlos Ochoa, entrenador del Lourdes. Y luego que mejor pues que empezar con un derbi, ¿no? Al final los entrenadores pues muchas veces no queremos enfrentarnos la primera jornada, pero bueno, al final hay que jugar contra todos y oye, bienvenido sea. El año pasado nos tocó la tercera jornada y este año pues ha sido la primera. Y con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de ver cómo competimos. Ya te digo que será pronto para hacer balance de la temporada, porque el partido no vale para nada, pero bueno, será bonito intentar empezar ganando e intentar empezar con buen pie. Las palabras de Carlos Ochoa, entrenador del Lourdes, que nos decía que le motivaba empezar la temporada con este derbi entre los dos equipos tudelanos, que se van a ver las caras esta vez, este año, en la temporada 2015-2016, en la nueva categoría autonómica. También teníamos ocasión de hablar con Hugo Herrera, Hugo que además tiene pasado en el equipo del barrio de Lourdes, así que también tenía un poco opiniones encontradas respecto a este partido, y ahora mismo vamos a rescatar las declaraciones de Hugo Herrera, del entrenador del Tudela 99, sobre este derbi. La verdad que ahí estoy de acuerdo con Carlos. Yo hubiera preferido también empezar contra otro equipo, no que no fuera la primera jornada el derbi contra Lourdes. Pero bueno, el calendario se ha dado así y oye, vamos a ir con todas las ganas del mundo. La verdad que la pretemporada está siendo bastante satisfactoria, pero el inicio de liga pues no tiene nada que ver con su historia. Ya la gente ahí compite al 100% y vamos a ver a qué nivel podemos llegar. Bueno, ahí lo teníamos, Hugo Herrera y Carlos Ochoa, los dos hablando de este partido que ya tenemos en juego en el Luis Asarta. Este, de momento, marcador inicial del Lourdes 0, Tudela 99-0. Los dos entrenadores que mantenían un discurso además pues muy, muy sano, muy competitivo entre ellos, pero entendiendo el partido también, aunque sea un derbi entre los dos equipos tudelano, pues con mucho juego limpio, ¿no? Que es un poco como también nos gusta que se entienda el fútbol, a pesar de que estemos hablando de duelo entre equipos de la misma ciudad. Lo decimos, la categoría autonómica que arranca este fin de semana, una categoría en la que tenemos 18 equipos, para un total de dos ascensos que se van a consumar seguro. Repasamos un poco cómo va a ir este funcionamiento de la categoría autonómica. Por un lado, los dos primeros equipos clasificados, el primero y el segundo, ascenderán automáticamente a tercera división. Después habrá una promoción de ascenso entre los equipos que queden en tercer, cuarto, quinto y sexto lugar. Con lo cual ahí tenemos seis puestos que dan opción a subir, los dos primeros automáticamente. Del tercero al sexto se juega esos playoffs, esos puestos de promoción de ascenso. Y luego por la parte baja de la tabla habrá cuatro, ni más ni menos, cuatro descensos a preferente. Con lo cual, si sumamos los dos que ascienden automáticamente, los cuatro de promoción de ascenso y los cuatro por abajo, tenemos en total 10 puestos de un total de 18 equipos, 10 puestos que o bien te hacen subir o bien te hacen bajar, por lo cual se presenta una temporada muy, muy, muy, muy reñida, muy disputada, porque ningún equipo, y además en esto coincidían los dos entrenadores que pudimos entrevistar, tanto Carlos Ochoa del Lourdes como Hugo Herrera del Tudela 99, decían que ningún equipo se va a poder dormir en los laureles y que va a haber ahí una temporada muy, muy disputada, con muchos equipos con opción tanto de estar arriba como de, si se descuidan un poco, caer a puestos más bajos. Recordamos, estamos en directo, las 6 y 19 minutos de la tarde, es sábado 5 de septiembre, estás escuchando Goles, ya sabes, el programa que te acerca el deporte local, el deporte ribero, ese deporte que te rodea. Hacemos una breve pausa y volvemos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Aceites Hurtante les ofrece la información de la mañana. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Llegan las fiestas patronales, llega el Voy y Vengo. Sábado 5 de septiembre, Voy y Vengo a Fontellas, paradas en Pustiñana, Buñuel, Ribaforada, Cortes y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad, utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Buñuel. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Navarra, deporte, entretenimiento. Radiotudela.com, 96.0 FM, la radio de aquí. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,99 euros. Bonito por rodajas el kilo a 8,75 euros. Mejillón bolsa de kilo 0,99 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. Seguimos en directo a las 6 y 21 minutos de la tarde, Radio Tudela 96.0 es radio. Decimos que tenemos unos cuantos partidos en juego, también los últimos partidos amistosos de esta pretemporada, como por ejemplo el que tenemos ahora mismo disputándose en Arguedas, ese Muscaria-Marcilla B en el Salobral. Y hasta allí nos vamos porque está nuestro compañero Julen Valdemoros. Julen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Como decíamos, último partido amistoso para el Muscaria, Muscaria contra el filial del Marcilla, contra el Marcilla B. Cuéntanos, sí. El partido arrancaba a las 6, ¿cómo va un poco este amistoso? Por ahora vamos en el minuto 20 de la primera parte con el resultado 0-0. Y los primeros compases del partido, suponemos que habrá muchos cambios, sobre todo luego de cara a la segunda parte, al ser un partido amistoso, los dos míster querrán probar ahí todos los jugadores que tienen disponibles. Bueno, ¿cómo ha comenzado un poco? ¿Más de cara para el Muscaria o para los de Marcilla? Está más o menos igualado el empiece. Han tenido casi las mismas oportunidades uno que otro. Como decimos, es el último partido amistoso porque a partir del próximo fin de semana ya empieza la temporada oficial. La temporada, sí. Pues Julen, ¿alguna otra? Sí, adelante. Yo por lo que me comunican que la temporada empezamos el domingo día 13 en Riaforada. Os toca desplazamiento para el Muscaria, se estrena lejos de casa. Julen, no sé si alguna otra cosa de momento, ¿qué tal la entrada en el Salobral? No. No, ¿qué tal? Queremos preguntar por si ha habido mucha respuesta por parte de la afición en Arguedas para... Hoy poca respuesta de la afición ha habido, no se ha llenado tanto como últimamente. También hay que comprender que estamos a principios de septiembre, todavía le pillamos a mucha gente fuera de juego, con vacaciones, con fiestas de pueblos locales, y es comprensible también que al final estamos hablando de partidos amistosos y de que la semana que viene, en 7 días casi, arráncalo la temporada oficial. Oye, Julen, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en este Muscaria-Marcilla B. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Julen. Ahí dejamos ese partido amistoso que se está disputando ahora en Arguedas. Ya sabemos, para los equipos de preferente y de regional están ultimando ya la pretemporada porque el próximo fin de semana tendremos ya en juego todas las categorías de fútbol navarro. Así que queda por dar esos últimos retoques a los equipos y las últimas puestas a punto de los equipos que la semana que viene empezarán a batirse ya en duelo. Buscamos ahora mismo más protagonistas cuando son las 6 y 24. Seguimos en directo en Radio Tudela. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¡Atención, atención! Últimas plazas de formación profesional y bachiller tecnológico en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Plazo extraordinario de septiembre. Infórmate en la Secretaría de la ETI en el teléfono 948 84 80 52 y en la web etitudela.com. Recuerda, últimas plazas. Infórmate en el 948 84 80 52. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Acabo de ver tu anuncio en la tele de la carnicería Pérez Gil y me ha encantado. Gracias, mucha gente me lo ha dicho, me está funcionando. ¿Cómo lo has conseguido? Si quieres hacer una publicidad efectiva, Radio Tudela es radio, Sonora FM y Cartelería Digital Tudela te lo ponen muy fácil. Infórmate en el 629 59 15 68 o busca en Google Cartelería Digital Tudela. Y bueno, buscamos más partidos que tenemos en juego. Desde las 6 de la tarde ha comenzado el Buñuel su andadura en esta categoría autonómica. Lo ha hecho en Lecumberri, está jugando allí contra el Bético Score y nos vamos de nuevo hasta allí porque está nuestro compañero Rafael Yoldi. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos primeros compases del partido? Pues bien, estamos en el minuto 25 de la primera parte. El Buñuel empezó bastante nervioso, lleva toda la iniciativa al equipo local, el Bético Score, pero el Buñuel parece que se está defendiendo bien y saliendo con peligrosas contras. De momento, si tuviéramos que destacar una jugada, la jugada más clara de estos primeros 20 y pico minutos que llevamos en juego, ¿se la apuntaríamos al Bético Score? Sí, la de jugada más clara ha sido una falta, que ha sido una falta sacada de semicórner, y entre líneas se vio muy claro que estaban fuera de juego, y el Betis Coscón marcó el gol, y el Liniel levantó bien la bandera anulando el gol. Quizás fue la jugada hasta ahora más interesante, debido a la falta de concentración del equipo visitante, que dejó muy libre de marca al delantero, pero estaba en claro fuera de juego. Y nos decías ahora, Rafa, que parecía como que el Buñuel no estaba despertando un poco. Sí, el Buñuel está un poco... Parece que es que tenemos ahí en el campo 6 jugadores con menos de 20 años y eso parece que se está notando. No obstante, se van asentando poco a poco y está bastante mejor que cuando ha empezado el partido el Buñuel. Poco a poco, ¿no? Conforme pasen los minutos, también esperamos que los jugadores se vayan sintiendo más cómodos, también mayor confianza. Muchas gracias, Rafael Yoldi, porque volveremos después contigo para que nos vayas contando todo lo que acontece allí en Plaza Ola, en Lecumberri. De momento, minuto y resultado. Pues minuto 28 en esta primera parte, empate a 0. Ya saben, los partidos del Buñuel también patrocinados aquí en Es Radio 96.0 Radio Tudela por el muy ilustre Ayuntamiento de Buñuel, que también patrocina aquí las retransmisiones del Buñuel. En este caso les ha tocado arrancar la temporada lejos de casa. Se han ido hasta el norte de Navarra, hasta Lecumberri, donde están jugando contra el Betis Coscón. De momento, empate a cero, un gol anulado, bien anulado, como nos comentaba Rafael Yoldi, al Betis Coscón, y se mantiene el resultado inicial, ese empate a cero entre el Betis Coscón y el Buñuel. Aprovechamos también ahora para repasar esos mensajes que nos estáis haciendo llegar a través de Twitter, a través de WhatsApp. Adelante, Ars. Exacto, lo podéis hacer a través de Twitter en @radiotudela, nos escribís lo que queráis, o también a través del WhatsApp, a través del 665-947-312, como por ejemplo nos escriben aquí: vamos Valtierrano, ese Valtierrano, cómo mola, se merece una ola. Y también nos envían audios, notas de voz, vamos a escucharlo. Nos encanta escucharos, pero que nos transmitís toda la emoción del fútbol grande. Pues nos enviaban ahí esa nota de voz a través del WhatsApp, a través del 665-947-312. Y vosotros también lo podéis hacer. Podéis dar ánimos a vuestro equipo favorito o nos podéis dar opinión sobre el programa. ¡Adelante! Me ha encantado, Ars, ese Valtierrano. ¡Cómo mola! Se merece un... Lo has entonado ahí... No sé, te veo... Te has salido la vena un poco del Valtierrano. Exacto, sí, un pelín más hacia el Valtierrano. Bueno, pues seguir mandándonos notas de audio, mensajes al 665-947-312 o a través de @radiotudela.com. Vamos a conectar ahora con nuestros compañeros de Marcador para escuchar cómo van los resultados de marcadores internacionales y nacionales. Y volvemos a la vuelta actualizando también los marcadores que tenemos en juego aquí en la Ribera, en nuestros equipos riberos. Si nos sigues desde Canarias, ponemos todas las canchas en orden con él. Te queda todo por ganar con Bet365.es. Verás lo que sabes, lo que te diviertes y lo que ganas apostando. El tren de Marcador, el tren de Radio Marca Radio, el tren siempre de Bet365.es. Acuérdate que si no eres ya parte de la casa de apuestas favorita de todo el mundo, lo tienes que ser. Bet365.es, número uno en apuestas deportivas. Juega con responsabilidad. Estamos en la jornada número 7, fase de clasificación. Hay partidos en juego, Sergio Santomé. Y en el grupo de España está ganando Ucrania su partido. En el minuto 30 marcó Kravets, así que Ucrania le está ganando 1-0 a Bielorrusia, con lo que empataría a puntos a 15 a España, que juega a las 9 menos cuarto frente a Eslovaquia. También en juego el intrascendente Luxemburgo 0, Macedonia 0. En el grupo E está ganando Inglaterra, de momento solo por un gol. Ha marcado Rooney de penalti el 0-1 en San Marino en el minuto 30 hasta este partido. Sin goles en este grupo el Estonia-Lituania. Y en el grupo G tampoco tiene goles este partido. Rusia está empatando a cero frente a Suecia. Además tenemos fútbol nacional en marcha porque ya arrancó la jornada 3 de la Liga. Adelante. Con 4 partidos arrancamos en los Pajaritos, Víctor. Julio Álvarez al saque de córner, despeja al cancerbero del Elche, el Numancia, que apenas se ha ofrecido nada en esta primera parte. El Elche está bastante mejor, de hecho Espinosa en el 28 tuvo la mejor oportunidad con un balón al palo. De momento en los Pajaritos, minuto 31 para el 32, Numancia 0, Elche 0. En el 31 para 32, también aquí en el nuevo estadio de Tarragona, probó fortuna desde lejos Rubén Alcaraz, el balón se marchó muy por encima de la portería de Manolo Reina. Hubo un cambio, se retiró lesionado Alex López, entró en su lugar Marcos Jiménez de la Espada. Ya en el césped, 32 del primer acto, Nastic 0, Girona 0. 32 casi también de la primera mitad en el Alcoraz, se adelantaba en el primer minuto de juego Luis Fernández, gracias a un error de Dani Hernández. Contábamos que el Tenerife se acercaba a la portería, pero no tenía ocasiones. En la primera conseguía el empate Lozano. 32 de la primera, Huesca 1, Tenerife 1. Y seguimos en directo en Radio Tudela ahora de nuevo, porque tenemos en este caso gol, y tenemos gol en el Luis Asarta. Hasta aquí nos vamos, Félix. Así es, veníamos de una falta que lanzaba el Club Deportivo Lourdes en Aníbal y cabeceaba muy bien en Eco, deteniendo el balón el portero del Club Deportivo Tudela, 99, y 2 minutos después, en el 29, una falta al borde izquierdo del área de la portería del Club Deportivo Lourdes. La saca el jugador número 7, que es Crespo. El balón sale rechazado, le llega al número 5, que no es otro que Igor del Club Deportivo Tudela, 99, que su disparo va el balón dentro de la portería que defiende Roberto. Estábamos en el 29, dominaban los verdes, eso sí, sin ocasiones claras, el balón sí era de ellos. Lo que es cierto, que estamos en el, vamos para el 32 de la primera, ganan los verdes, gana el Tudela, 1999, Club Deportivo Lourdes 1-0, Club Deportivo Tudela 99-1, autor del gol, Igor. ¡Gol! Eroski, contigo. Pues ahí lo escuchábamos, Igor, el autor del gol, aprovechando un saque de falta, adelantado en el marcador al Tudela 99. Ahora, Félix, ¿cómo se ha repuesto el Lourdes? Nos contabas que llevaba la iniciativa, ¿se mantiene un poco el mismo guión del partido? Sí, ahora el balón sigue estando en la parcela del equipo visitante, ha sido un poco la tónica general de esta primera mitad al tiempo que llevábamos. Roberto, nadie ha tenido que intervenir en ninguna ocasión, 4 córners a favor del Club Deportivo Lourdes. Y bueno, la verdad, hay un jugador que es ese bravo jugador del Tudela, que es Mitchell, que está haciendo una guerra de él contra todos, pero estaba muy solo, con lo cual estaba siendo muy bien parado cuando, aunque en el minuto 16 ha cogido el balón, y bueno, él contra todos aún ha conseguido entrar, llegar al casi al punto de penalti, y casi le podía haber metido en un buen lío al Club Deportivo Lourdes. Pero por lo demás, el Lourdes estaba dominando, estaba llevando el balón, estaba jugando la mejor, porque el capitán dispara y detiene el portero del Club Deportivo Lourdes. Esos fallos no pueden ser, no se pueden quedar solos los jugadores tan sueltos. Decíamos que todo iba bien para el Club Deportivo Lourdes, pero lo que está claro, esta falsa que lanzaba el jugador número 7, el balón salía rechazado, ojo que dispara Alex, flojo rebota en la defensa y el balón mansamente a las manos del portero del Tudela. Y bueno, así es el fútbol, la falta, la defensa se rechazaba el balón a la altura de la media luna de la portería que defiende Roberto e Igor. Pues le llegaba el balón franco y le ha dado la oportunidad de poder disparar, consiguiendo ese primer gol, de la primera autonómica aquí en el Luis Asarta, dando de momento el triunfo al equipo visitante. Vamos ahora para el 34, estamos ya en el 35 de la primera, gana a los visitantes, estamos en el Luis Asarta, Club Deportivo Lourdes 0, Club Deportivo Tudela 1999-1, autor Igor. Muchas gracias, Félix, después volvemos contigo. que nos narraba Félix en el Luis Asarta, que pone por delante al Tudela 99. Nos vamos ahora mismo hasta Lecumberri porque tenemos otro gol y nos lo cuenta desde allí Rafael, Rafa Yoldi, adelante. Gol del Betis-Costor en una falta muy bien sacada en la frontal del área, donde la colocó en toda la escuadra, donde Miguel no pudo hacer nada. Estaba el Buñuel, como decíamos, un poco nervioso y el Betis lo ha aprovechado porque lleva toda la iniciativa del partido durante estos 37 minutos que tenemos de la primera parte. Y en una falta muy bien tirada se ha adelantado en el marcador. Estábamos diciendo que había habido un gol bien anulado por fuera de juego al Betis-Costor, sí, pero estaba llegando con bastante peligro y en este caso, pues en una falta, ¿no?, lo ha aprovechado el equipo de Lecumberri para ponerse por delante en el marcador. ¿Cómo se ha reanudado después el juego? Parece que el Buñuel quiere venirse arriba. Sí, acto seguido ha tenido una muy clara Sergio García, el delantero del Buñuel, por banda derecha, que ha cruzado bastante bien y ha parado el portero. En estos momentos el Buñuel parece que quiere estirar líneas, estamos en el minuto 37 y deberá hacerlo y jugar un poco mejor de lo que está haciendo para poder por lo menos empatar el partido. Pues recordamos entonces ahora mismo, Rafa, minuto y resultado. Pues estamos en el minuto 37-38, va a ser ahora de la primera parte, con el resultado de Betis-Costcor 1, Buñuel 0. Ahí lo contábamos, el gol que acaba de llegar, el gol del Betis-Costcor en un saque de falta. ¡Gol! Eroski, contigo. De momento les sirve para que se ponga por delante el equipo de casa del Betis-Costcor 1, Buñuel 0. Ahora hacemos una pequeña pausa y repasamos los marcadores. Hola, soy María García, narradora de los partidos del Club Atlético Cervonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitir la emoción del fútbol en directo. Es Radio Tudela 96.0 FM. Fontellas está en fiestas del miércoles 2 al domingo 6 de septiembre. Animaciones infantiles por las mañanas y vacas por las tardes y por la noche. Miércoles, fiesta sonora FM en la calle Norte. Jueves, noche de humor y música con Luis La Rodera. Viernes, orquesta Conexión. Sábado, orquesta Tentación. Domingo, cena popular y Pobre de mí. El Ayuntamiento de Fontellas les desea felices fiestas. Recordamos ahora mismo cómo están los marcadores de los partidos que tenemos en juego en tercera división. Tenemos en liza al Cortes, tenemos de momento Betionac 0, Cortes 0. Es el partido de nuestro equipo de Rivero que está jugándose ahora en tercera. Otros partidos de tercera división que tenemos en juego: Cantolagua 1, Mendy 0. También tenemos ahora en juego el Itaroa 0, Pamplona 0. Recordamos el Pamplona, que es junto con el Riberega el único equipo que cuenta todos sus partidos ahora mismo por victorias. Están ahí arriba Pamplona y Riberega, los dos juegan fuera de casa. De momento el Pamplona está empatando a 0 contra el Itaroa Huarte. Tenemos también empate a 0, Valle de Hues, Iruña. Valle de Hues 0, Iruña 0. Partidos que han comenzado a las 6 de la tarde. Y el Riberega, que también acaba de comenzar ahora a las 6 y media. Oberena, Riberega, como decimos, River que está en cabeza en la clasificación porque ha ganado los dos primeros partidos de esta tercera división, como el Pamplona. Los dos tienen visita, tienen que jugar fuera de casa. Son los partidos que tenemos ahora en juego. Actualizamos los resultados ahora sí, porque hemos tenido un pequeño problema ahí y el Valle de West y Iruña le hemos dado empate a cero, pero ni mucho menos porque se han vivido unos cuantos goles en Sarriguren, porque el Valle de West ha marcado 2 y el Iruña 1, con lo cual Valle de West 2, Iruña 1, un partido que está rozando ahora ya el Ecuador, están a punto de llegar al descanso. Lo decimos, Valle de West 2, Iruña 1. Resultado actualizado. Y también partidos de autonómica, los estamos contando. La autonómica que arranca hoy, de momento tenemos ese Valtierrano 1, Corellano 1, que se está disputando en las Tejerías. Ha arrancado a las 5:30, con lo cual acaba de comenzar también ya la segunda parte. De momento empate a 1 entre el Valtierrano y el Corellano. Desde las 6 se iba jugando el Lourdes Tudela 99, que está a punto de llegar al descanso. El Tudela 99 se ha adelantado en el marcador a través de una falta que ha marcado Igor. De momento Lourdes 0, Tudela 99-1. Y también lo acabamos de contar en Lecumberri, el Bético Score 1, Buñuel 0. También un gol que llegaba obra de falta, que ha adelantado en este caso al equipo de casa, al equipo de Lecumberri, al Bético Score. Así que de los equipos que tenemos en juego, de momento Betionac 0, Cortes 0, Valtierrano 1, Corellano 1, Lourdes 0, Tudela 99-1, Bético Score 1, Buñuel 0. Estos son nuestros equipos, estos son los resultados que están teniendo ahora mismo. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. Tienda Jesús Clemos. La moda que a todos sienta bien. A tu bolsillo también. Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Jesús Clemos, tu marca de moda. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Navarra. Deporte. Entretenimiento. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Pues está llegando al descanso, como decimos, en los partidos que han arrancado a las 6, como es el caso en el Luis Asarta del Lourdes Tudela 99. Lo recordamos, el Tudela 99 que se ha adelantado en el marcador. Félix, de momento, ¿cómo se está llegando a este final de la primera parte? Pues exactamente igual que como se ha ido desde el principio. El Club Deportivo Lourdes lleva el dominio, se está jugando más en la parcela del equipo visitante. Decir que en el 39 recibía una tarjeta amarilla el jugador del Club Deportivo Tudela, Martínez, por tirarse dentro del área, por fingir penalti, y la gran ocasión del Club Deportivo Lourdes era en el minuto 41. El balón que lo cogía Alex, el portero estaba muy adelantado, qué bien la ha golpeado Alex, pero de forma acrobática el portero del Club Deportivo Tudela, Víctor, ha conseguido retener el balón. Desde luego el partido lo domina el Club Deportivo Lourdes, el marcador, los visitantes. Estamos ya en el 45, otro nuevo córner a favor del Club Deportivo Lourdes, que van 2-4, sexto ya en esta primera mitad, ninguno por parte del Tudela. Vamos a ver, balón que lo saca Aníbal, va a rechazar la defensa, está haciendo un pequeño lío y el defensor, sin contemplaciones, lo manda fuera. Pita al final el árbitro, final de la primera parte, con el resultado Final de la primera parte con el resultado Q Deportivo 1-0, Q Deportivo 1999-1. Ahí lo tenemos, nos lo cuenta Félix Latasa desde Luis Asarta. Se llega al descanso con el resultado, lo estamos escuchando, Lourdes 0, Tudela 99-1, con un gol que ha llegado en un saque de falta que ha lanzado al fondo de la red Igor. Ahora mismo vamos a ir también para vivir ese final del primer tiempo en Lecumberri con el Bético Score Buñuel, donde nos vamos ahora en unos minutos. Ya se ha llegado también al descanso en Lecumberri, Bético Score Buñuel. Hasta aquí nos vamos. Rafael, ¿cómo se ha llegado al descanso, a ese final de la primera parte? Pues se ha llegado al descanso con la misma técnica de toda la primera parte. El Bético Score, dueño y señor del partido. El Buñuel intentando salir a las contras y jugando el balón en el centro campo, donde los centrocampistas no están hoy muy afortunados. Y ganas tienen muchas, pero hay que tranquilizarse un poco más y jugar menos nerviosos. De momento, ¿crees que se puede hacer algún cambio? ¿Puede que se plantee algún cambio en el descanso, viendo cómo están todavía los 11 del Buñuel? Pues no lo sé, eso son cosas del árbitro. Veo a los 5 reservas que están aquí en el campo ahora, se han metido el 11 titular. Está metido para el vestuario y no lo sé si hará cambios o empezará con el mismo 11. El caso es que ha habido direcciones a los vestuarios, ha habido una tarjeta amarilla, creo que ha sido a Armando Gálvez por protestar, y no ese es el camino. El camino es jugar a fútbol e intentar tranquilizarse y disfrutar un poco de este deporte. Oye, muchas gracias, Rafael, te dejamos en el descanso, volvemos después ahí hasta Lecumberri. Venga, gracias a vosotros. Y recopilamos ahora también mensajes de nuestros oyentes de la mano de Ars. Adelante. Exacto, porque nos acaba de llegar una nota de voz a través de WhatsApp, a través del 665947312, de un aficionado del Tudela 1999. La escuchamos. Un momentín, tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero ahora sí, la escuchamos. ¡Aupa Tudela 99, que hoy ganamos en el campo de los verdes! Pues esa ha sido la nota de voz que nos enviaba un aficionado del Tudela 1999 que quería la victoria de su equipo sobre el campo del equipo del Lourdes, que por cierto van ganando por 1-0 en el campo del Lourdes. Y continuamos nuestra ronda por los partidos que tenemos en juego. En este caso nos vamos a ver qué está haciendo el Cortes en este arranque ya de la segunda parte. Javier, ¿cuántos minutos transcurren ya de la segunda parte en este Betionac Cortes? Pues en estos momentos 14 minutos y continúa el empate a cero. ¿Cómo ha transcurrido este inicio, este primer cuarto de hora de la segunda parte? Pues hay que reseñar en primer lugar que ha habido un golpe entre dos jugadores, el Jorge Arreazo por parte del Cortes y Javier Buñuel, que por cierto, hermano del jugador de Osasuna, que jugaba la temporada pasada en la Peñaspor, han tenido un golpe en la cabeza y ahora no es de gravedad, pero estaban aquí los padres y se han ido a la clínica San Miguel porque se mareaba bastante. Y una vez reseñado eso, decir pues que la misma tónica, hemos llegado con facilidad otras dos veces, otro tiro al poste, esta vez por parte de Viñez, y en una contra ellos sí que se han acercado con muchísimo peligro, uno contra uno, y ahí ha salido el balón rozando el palo. O sea que apuntamos, ya van dos palos para el Cortes y uno casi también rozando ahí el palo para el Betionac. Casi, casi gol, ¿no? Pero de momento se mantiene 0-0. Así es, se mantiene 0-0 y estamos dominando, pero la verdad es que el Betionac defensivamente lo está haciendo muy bien. Y transcurren los minutos y aquí con la incertidumbre de a ver qué pasa. Conectaremos de nuevo también contigo, Javier, para ver cómo va transcurriendo. De momento, empate a cero. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Vamos también a recordar ese concurso que tenemos abierto para todos nuestros oyentes, esa pregunta del reglamento. Recuérdanos un poco cómo tienen que hacer los oyentes para responder si quieren participar en el concurso, llevarse las dos entradas que tenemos para Ocine Tudela. Lo podéis hacer a través de Twitter en @RadioTudela contestando las opciones que creáis que son las correctas, o a través de WhatsApp a través del 665-947-312. Pues la pregunta, la escuchamos, es esta. Un jugador saca una falta y él mismo toca el balón por segunda vez. Las respuestas son tres. A. Siempre es libre indirecto en su contra. B. Siempre es libre directo en su contra. C. El árbitro puede dejar seguir el juego si aplica la ventaja. Pues eso es lo que nos tenéis que responder, A, B o C, y por respondernos entráis en el sorteo de dos entradas para Ocine Tudela. Recordamos de nuevo, en WhatsApp nos podéis contestar en el 665-947-312 y en Twitter a través de @RadioTudela. Una pequeña pausa y continuamos cuando son las 6:53. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios, está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. Fiestas de Cintruénigo en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ven y disfruta con nosotros. Entierros, comparsas, verbenas y charangas. Espectáculos taurinos, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Te esperamos del 7 al 13 de septiembre. Cintruénigo en fiesta. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Bueno, pues en ese mismo contacto es en el que nos pueden enviar sus notas de voz, sus audios, sus mensajes. Así que esperamos esa contestación. De momento tenemos alguna otra interacción. De momento parece que estamos esperando recopilar esos mensajes y volveremos de nuevo con otra tanda de mensajes y de notas de voz que nos hacéis llegar, ya lo sabéis, al 665-947-312 o a través de @radiotudela.com, donde por ejemplo nos han enviado un Twitter, nos dicen desde Milagro, donde acaban de comenzar hoy las fiestas patronales, nos dicen Aupa Milagres, que la semana que viene arranca temporada. Nos ponen que se pospone el partido una semana más tarde porque juega, en este caso, se juega en casa y como son las fiestas patronales, nos dicen hasta el domingo que viene, parece que puede que se posponga ese partido del Milagres. Y vamos ahora con más notas de audio. Tienes Ars de la mano de Ars, nuestro compañero. Exacto, tenemos más notas de voz, vamos a escucharlas. ¡Vamos, Valterrano! Que animaban ahí al Valtierrano, al equipo de Valtierra, contra el Corellano, a ver si gana. Bueno, pues nuestros amigos a través de Twitter, nuestros amigos que nos decían lo de el Milagres, que empezará la semana que viene, a no ser que desde la federación se decida posponer ese partido, nos dicen también ponernos por favor la canción de la gozadera, estamos arrancando las fiestas. Pues bueno, dicho y hecho, aprovechamos también para poner un poco de música, ya saben, aquí en Radio Tudela 96.0, hermanos de Sonora FM 97.7, donde también ponemos la mejor música del pasado y del presente. Miami me lo confirmó. Teníamos también, lo decíamos, la música sonando. Tenemos ahí nuestra música sonando también, como no. Pero nos vamos de nuevo hasta el partido del Betionac Cortes, hasta Villava, porque tenemos una última hora, una expulsión. Javier, adelante. Hola, pues sí, expulsión por doble amarilla a Jorge Arreazu, que en la jugada que antes mencionaba de Javier Buñuel. La de cabezazo, pues, sí, que nos comentabas. Sí, sí. Que ha sido involuntario, ya se han golpeado los dos, ha habido tarjeta para Jorge Arreazu, con la sorpresa del jugador, que no se lo creía, porque ha estado también tendido en el suelo durante 10 minutos atendiéndolo, y ahora una tarjeta que ha sacado, pues es la segunda, y evidentemente nos quedamos con 10, y justo quedarnos con 10, y ahora ha salido Héctor Magallón, y el sacrificado ha sido Iván Niñez. O sea, es el primer cambio entonces en el Cortes, que desde hace unos minutos estáis jugando con uno menos, con 10. Expulsión, hemos anotado, de Arreazu por doble amarilla, aunque en el caso de la primera jugada ha sido un cabezazo, ¿no? Entendemos, fortuito. Sí, sí, ha sido un cabezazo fortuito. Se han saludado los dos jugadores, se han disculpado y no ha habido más. Pero el árbitro ha interpretado que era tarjeta, yo creo que injusta, y la segunda ya no voy a entrar a valorar. Uh-huh. Pero que por la primera sea expulsado un jugador, pues, a ver, no me parece correcto, pero esto es lo que tiene el fútbol. Bueno, el Cortes con uno menos, con 10 jugadores. ¿En qué minuto de la segunda parte estamos, Javier? Minuto 18 y continuamos en el resultado, empate a 0. Pues minuto 18, ahí lo dejamos de momento en el Lorenzo Goicoa, minuto 18, con lo cual el Cortes tendrá que aguantar media hora de partido que todavía resta, con un jugador menos, con 10 jugadores, lo decimos, por doble amonestación a Arreazu, que acaba de salir para los vestuarios. Nos lo comentaba ahora mismo Javier Royo desde el Lorenzo Goicoa, desde Villava. El Cortes se queda con uno menos de momento en este Betionac 0, Cortes 0. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,99 euros. Bonito por rodajas el kilo a 8,75 euros. Mejillón bolsa de kilo 0,99 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Navarra. Deporte, entretenimiento. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Bueno, y seguimos en directo, las 7 y 1 minuto de la tarde. Vamos a escuchar más mensajes, más notas de voz que nos llegan a nuestro WhatsApp al 665-947-312. Exacto, aprovechando la tarjeta roja del Cortes. Cortes, Cortes, Cortes. Teníamos a ese aficionado del Cortes que animaba a los suyos aprovechando la tarjeta roja para darle más ánimos a su equipo. Pues sí, porque como contábamos hace unos minutos, el Cortes se ha quedado con 10 jugadores por doble amarilla. Ha visto así la tarjeta roja por la doble amonestación. Ha sido Arriazu el que ha sido expulsado. Y de momento, pues desde el minuto 18 de la segunda parte, Betionak Cortes 0-0, pero el Cortes con un jugador menos. Veremos cómo transcurre esta última media hora. La verdad que de momento el Cortes había tenido dos sendas ocasiones muy claras, dos tiros al poste, también uno, hay que reconocerlo, para el Betionak, aunque ahora el estar con un jugador menos desde luego cambia completamente este partido. De momento, Betionak 0, Cortes 0. Estaremos pendientes de cualquier novedad que nos llegue por parte del partido que se está jugando ahora mismo en Villava, en el Lorenzo Goicoa. La red empieza a temblar. Hay que gozar mostrando talento, decirlo todo en la cancha, nunca venderse por nada. Porque mi juego se elevó, pasión, locura que me hace ser como soy. Seguimos las 7 y 4 minutos de la tarde. Estamos en directo en Radio Tudela 96.0. Vamos a actualizar también resultados porque, como hemos dicho, este fin de semana arrancaba la temporada en la categoría regional en el grupo aragonés. Teníamos partido del Novayas. Hemos dicho que está jugando en Pradilla de Ebro, ese pradillano Novayas, para arrancar la temporada. Bueno, pues ya tenemos resultado final. Ha perdido el Novayas con un resultado pradillano 2, Novayas 0. El primer gol del pradillano, que llegaba en el minuto 15 de la primera parte, en la segunda han puesto diferencia en el marcador. Finalmente, Pradillano 2, Novayas 0. Es el resultado de este partido. Es Radio Tudela 96.0 FM. Noticias, cultura, política. Radiotudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 7,99 euros. Bonito por rodajas el kilo a 8,75 euros. Mejillón bolsa de kilo 0,99 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos. Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. ¿Quieres felicitar una boda? ¿Un aniversario? ¿Pedir una canción? Todo es posible en Radio Tudela. Manda un correo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Las 7 y 7 minutos de la tarde, seguimos, sintonía Radio Tudela 96.0, es radio. Tenemos unos cuantos partidos en juego con nuestros equipos riveros, actualizamos marcadores. Tenemos Betionac 0, Cortes 0, aunque recordamos desde el minuto 18 de la segunda parte, el Cortes está jugando con uno menos. En las Tejerías en Valtierra, ya en la categoría autonómica, Valtierrano 1, Corellano 1, los dos goles llegaban en la primera parte. En Tudela, en el Luis Asarta, el derbi de equipos tudelanos que debe arrancar en estos momentos la segunda parte. De momento, Lourdes 0, Tudela 99-1. Y en Lecumberri, el Béticos Cor le gana 1-0 al Buñuel, gol también que llegaba en la primera parte, porque ahora mismo está arrancando la segunda parte de este Béticos Cor 1, Buñuel 0. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Y nos vamos ya de nuevo, como decíamos, a Lecumberri, porque ya ha arrancado la segunda parte. Adelante, Rafael. Parece que el Buñuel ha salido, muy buenas tardes de nuevo. Parece que el Buñuel ha salido un poco más al ataque. En este momento se va a lanzar una cesión a favor del Buñuel, del portero, dentro del área, a ras del punto de penalti, y se va a lanzar todo el Lecumberri metido en la portería. Vamos a ver, por parte del Buñuel. Parece que le va a tocar Jorge a Michel para tirar. Es libre indirecto. Adelante, vamos a ver, estamos narrándolo en directo. Va a probar Michel, tira puerta. ¡Gol! ¡Gol! Ahí tenemos gol, lo estamos contando en directo. Tenemos gol en Lecumberri. Se marca el gol del empate el Buñuel. Adelante, Rafa. Así ha sido una muy buena contra por parte del Buñuel, donde le metió Jorge a Sergio García un pase en profundidad y el defensa se cruzó dándole el balón al portero y ahí pitó la cesión. y luego muy bien ejecutada por parte del Buñuel. Jorge hizo el amago, la defensa se descompuso un poco la barrera y este le pegó un buen trayazo donde perforó la portería. Estamos en el minuto 7 de la segunda parte. Parece que el Buñuel ha salido un poco más enchufado que como terminó el partido. Algo les habrá dicho el míster en el vestuario. Minuto 7 de la segunda parte. Buñuel, hoy Lecumberri, perdón, Beti Kozkor 1, Buñuel 1. Pues ahí lo hemos contado, ese gol en directo que llegaba de una cesión. Sirve para poner el empate en el marcador. Beti Kozkor 1, Buñuel 1, gol que llegaba, como decimos, desde una cesión. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, Rafa, y de momento se ha reanudado ya el juego allí en sí, el Plaza sí. Ola. Sí, ya ha estado el balón en movimiento. El Beti Kozkor parece que quiere estirar líneas, como es normal. El empate en casa siempre es poco para los locales. Y vamos a ver cómo se desarrolla toda la segunda parte que falta. Bueno, pues de momento el Buñuel que ha conseguido empatar el partido. Lo difícil. Eso es. El Buñuel ha conseguido lo más difícil, que era hacer una ocasión, que se lo crean, que es muy importante, porque hay mucha gente joven que se lo crea que pueden y de ahí podremos empezar a trabajar. Pues después volveremos de nuevo ahí a Lecumberri. De momento, minuto y resultado. Pues minuto 8 de la segunda parte. Beti Kozkor 1, Buñuel 1. Sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. The world, man and woman, boy and girl. La vida, buena, buena vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ahí contábamos ese inicio de la segunda parte en Lecumberri que servía para que el Buñuel empatase el partido en un gol que llegaba desde el lanzamiento de una cesión. Y nos vamos también para ver cómo ha arrancado esta segunda parte en el Luis Asarta. Adelante, Félix. Pues aquí llevamos 11 minutos de esta segunda mitad. El arranque ha sido como en la primera parte. Dominio del Club Deportivo Lourdes. Ya lleva 4 córneres a favor. Oh, disparo de las Heras y detiene sin problemas el portero del Club Deportivo Lourdes. Decíamos que el dominio sigue siendo del Club Deportivo Lourdes. La mejor ocasión, minuto 6, una jugada personal de Moja y desde fuera del área, en la parte izquierda, un chute al palo derecho y el portero se ha lucido sacando el balón a córner. Dominio del Club Deportivo Lourdes, pero el marcador sigue a favor de los blanquirrojos en el Luis Asarta. Estamos en el barrio, esto es el Luis Asarta, minuto 13 de la segunda, Club Deportivo Lourdes 0, Club Deportivo Tudela 99-1, autor del gol, Igor. Ahí lo teníamos, nos lo está contando Félix La Tasa desde Luis Asarta. De momento, ocasiones para el Lourdes, pero el gol es del Tudela 99, Lourdes 0, Tudela 99-1 en este arranque de la segunda parte. Seguimos en directo a las 7 y cuarto de la tarde en 96.0 Radio Tudela es radio. Les estamos contando los partidos que tenemos en juego de nuestros equipos riveros. De momento ya sumamos unos cuantos goles. Hacemos una pequeña pausa, actualizamos marcadores y nos vamos a donde comande la actualidad. Bar Casino en Tudela. Almuerzos y cazuelicas desde las 8:30 de la mañana. Pollo asado de 1,5 kilos, con refresco de 1 litro, patatas naturales y una barra de pan, por solo 12 euros. Un pollo asado para 4 o 5 personas con patatas, una barra de pan y 1 litro de refresco, por solo 12 euros. Reservas en el 663-474138. Bar Casino, en el centro de Tudela. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. ¡Atención, atención! Últimas plazas de formación profesional y bachiller tecnológico en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Plazo extraordinario de septiembre. Infórmate en la Secretaría de la ETI en el teléfono 948 84 80 52 y en la web etitudela.com. Recuerda, últimas plazas. Infórmate en el 948 84 80 52. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Y 18 minutos de la tarde. Vamos con los resultados de nuestros equipos que tenemos en juego. Ese Betionac 0, Cortes 0. Recordamos, el Cortes lleva desde el minuto 18 de la segunda parte jugando con un jugador menos, con 10 jugadores por la expulsión por doble amarilla de Arriazu. Valtierrano 1, Corellano 1. También tenemos ahí ese derbi en la categoría autonómica. Como derbi también, derbi en este caso tudelano, de Lourdes 0, Tudela 99-1. Y en Lecumberri, ese Beticoscor 1, Buñuel 1, un gol que acabamos de narrar del Buñuel y que servía para empatar el partido al inicio de la segunda parte. Tenemos esos resultados en juego y recordamos también partido finalizado ya en regional del grupo aragonés, ese Pradillano 2, Novayas 0, el Novayas que ha arrancado la temporada con derrota, aunque jugando en este caso pues fuera de casa. Y les recordamos también que queremos que participen aquí en Goles, en el programa de fútbol y de deporte de Radio Tudela 96.0. Podéis participar bien enviando vuestros mensajes con vuestros mensajes de apoyo, bien dudas, bien sugerencias a nuestro WhatsApp 665-947-312 o a través de Twitter en @RadioTudela, o también si quieren pueden concursar en nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que nos lanza Manolo Osorio y que esta semana habla del lanzamiento de faltas. Ya saben que si concursan con nosotros, entran en el sorteo, en este caso esta semana, de 2 entradas para Ocine Tudela. Y simplemente es así de sencillo, tienen que mandarnos un WhatsApp o un Twitter y contestar a esta pregunta. un jugador saca una falta y él mismo toca el balón por segunda vez? Las respuestas son tres. A. Siempre es libre indirecto en su contra. B. Siempre es libre directo en su contra. C. El árbitro puede dejar seguir el juego si aplica la ventaja. Bueno, pues A, B o C, esas son las tres opciones que os damos esta semana. Y para concursar simplemente tenéis que escribirnos, como lo decimos, al WhatsApp en el 665-947-312 o en Twitter en @radiotudela. Y seguimos aquí en directo a las 7 y 23 minutos de la tarde. ¡Tenemos un gol! ¡Tenemos un gol del Cortes en Villava! Como decimos, gol del Cortes. Gol del Cortes. Nos vamos hasta Villava. Javier Royo, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Pues última jugada del tiempo reglamentario. Ahora estamos en el descuento. Penalti bien buscado por el jugador Fran Arilla, que había salido en sustitución de Raúl Chueca, y Álvaro Herrando. Ay, al larguero, el Cortes al larguero otra vez. Hay otra ocasión seguida del Cortes. Sí. Estábamos hablando entonces de ese penalti que habían cometido. Nos indicaba sobre cuál de los jugadores del Cortes. Fran Arilla. Sobre una vez que nos hemos quedado con 10 jugadores, lo que hay que tener en cuenta es que Chole ha tenido lo que tiene que tener y ha sacado dos delanteros. Y al final del partido. Ahí tenemos final del partido, entonces, en Villava, Betionac, 0 Cortes, 1. Javier, cuéntanos, final del partido, gol de penalti que marcaba Errando, transformaba un penalti sobre Frenadilla y que sirve entonces para poner este resultado final 0-1 para el Cortes. Sí, ha acabado el partido, ahora están los jugadores ahí abrazándose, porque la verdad que estamos con 10 jugadores y a falta de 30 minutos pues hemos sufrido, pero lo recalco lo que he dicho antes. El entrenador ha tenido lo que tiene que tener. Ya se acabó a dos delanteros, hemos estado jugando como la primera parte y como estudiamos con Ángel, y al final tienes que tener el premio, eso está claro. Pues como contábamos, desde el minuto 18 de la segunda parte el corte se ha quedado con un jugador menos, el Chole, que no ha querido asegurar el empate ni mucho menos, saca dos delanteros y finalmente, pues casi sobre el minuto 90, Javier, llega ese penalti que Rando ha transformado en gol. Eso es. Sí, yo la verdad que hoy los tres puntos se los daría a Chole. ¿A Chole, al entrenador? Sí. Muy bien. Hay que tenerlo bien puestos. Pues ahí lo contábamos, ese gol que ha servido para que el Cortes se lleve una victoria de su visita al Lorenzo Goicoa en Villava. Un gol, como siempre, aquí el gol es Eroski, ya lo saben. ¡Gol, Eroski, contigo! Bueno, pues ese gol de Rando, que pone el 0-1, que ha sido a la postre el resultado definitivo. 3 puntos más para el Cortes. Javier Royo, presidente del Cortes, muchas gracias por tu trabajo allí en Villava. Enhorabuena, muy bueno, y esperamos muy buen viaje de regreso para aquí, para casa. Y luego buscaremos los mejores de este Betionac 0 Cortes 1 que acabamos de contar el final. David, sí. si me permites, le queremos dedicar la victoria al chaval que colabora conmigo, que nos lleva al bar, que tiene asiática, no podemos pasar. El único partido que se ha perdido 5 años. Y se la dedicamos a Porrón. Pues a Porrón, que por la asiática, ¿no? Que eso sabemos los que ha tocado sufrirlo, que es algo malo. O sea, nos dices en 5 años siguiendo al Cortes. Bueno, pues mira, una sufrida victoria que va para él, y también que se recupere y que pueda seguir acompañando al Cortes. Como decimos, Javier, enhorabuena por el resultado. Muchísimas gracias también por este trabajo que has hecho. Hemos narrado ahí el gol en directo y ese final de partido. Como decimos, Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por el resultado. A vosotros, un saludo. Luego buscaremos a los mejores de este Betionac Cortes. Pues nos lo contaba desde Lorenzo Goicoa esa sufrida y desde luego meritoria victoria del Cortes ante el Betionac, porque jugando con uno menos, lo decimos, casi la mitad de la segunda parte con uno menos, el Chole, el entrenador del Cortes, se ha venido arriba, ha decidido sacar dos delanteros y al final pues esa jugada arriesgada ha tenido sus frutos, porque casi sobre el minuto 90 un penalti a favor del Cortes, un penalti que cometían sobre Frenadilla, servía para que Rando transformara el penalti en el 0-1 definitivo. Y ojo, porque en 3 partidos el Cortes suma 7 puntos. 3 partidos además en los que ha jugado solo uno en casa y 2 desplazamientos. 7 puntos en este arranque de temporada, que casi ni las previsiones más favorables podían augurar algo tan bueno. 7 puntos para el Cortes en 3 partidos. Nos vamos ahora mismo a Lecumberri de nuevo, porque ahí tenemos novedades. Rafael, adelante. Una bonita segunda parte que está jugando el Buñuel. Se adelantó en el marcador hace cosa de 5 minutos y acto seguido el Bético Score a una jugada a balón parado, se pasea el balón por el área pequeña y en el segundo palo nos empatan el partido. No tiene nada que ver la segunda parte del Buñuel con la primera, porque está jugando con una actitud increíble y sobre todo destacar la actitud de Michel Muñoz, que está jugando un partido increíble, autor de los 2 goles, el segundo uno muy bonito, de muy bella factura. Con lo cual recapitulamos un poco, porque habíamos llegado al descanso con un 1-0 para el Bético Score. En la segunda parte, Michel Muñoz entonces ha logrado Michel Muñoz, sí, lograba la igualada con la falta decisión al portero y en la el segundo gol nos adelantaba en el minuto 22, en una bonita pared se hizo un autopase con los dos centrales quedándose mano a mano con el portero y batiéndole muy bien por bajo. Nos adelantábamos y esto se ha ido, una jugada a balón parado, dos minutos más tarde ha empatado el Betis Kotkor. Y esa es quizá la nota no negativa, ese empate que ha llegado después de conseguir la remontada el Buñuel, aunque de momento, pues, ¿en qué minuto de juego estamos, Rafa? Pues sí, estamos ahora en el minuto 28, el partido está muy abierto, muy bonito. El Buñuel, ya te digo que no es ni comparación con la primera parte, parece que quiere ir a por el partido. Ha habido dos cambios, ha salido el gigantón Yacín y ha entrado Raúl Guillermo y también ha salido el Armando y ha entrado Sergio. A esos dos cambios parece que ha dado un poco de frescura a la medular y es el que está lanzando al equipo un poco hacia adelante. Pues de momento apuntamos ese 2-2, ¿en qué minuto? Estamos en el minuto ahora 29 para llegar al 30 y faltando 15 minutos, Betis Kotkor 2, Buñuel 2. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. Bueno, pues ahí apuntamos ese de momento Betis Kotkor 2, Buñuel 2, cuando se llega ya al Ecuador de esa segunda parte. Una segunda parte con muchos goles, 3, ni más ni menos, los dos de Michel Muñoz para el Buñuel, que lograba así remontar el partido y colocarlo 1-2 para el Buñuel, para el conjunto Rivero, aunque después empataba el Betis Kotkor. Todavía quedan minutos, así que estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo allí. Donde ya tenemos final es en Valtierra. Recordamos, allí había derbi Rivero entre el Valtierrano y el Corellano. Finalmente, resultado de 3-1 para el Valtierrano. Valtierrano 3, Corellano 1. Y vamos a recordar ahora los goles, porque se adelantaba primero en el marcador el Corellano en el minuto 2 de juego. Después, en el minuto 28, empataba el Valtierrano. Se llegaba así a la media hora de juego con ese empate a 1. Y después un penalti a favor del Valtierrano ya en la segunda mitad, en la segunda parte, lo transforma en gol Sancho para hacer el 2-1 a favor del Valtierrano. Aunque no sería el resultado definitivo, porque a la postre el Valtierrano ha marcado un último gol, el que suponía el 3-1 ha sido obra de Carlos. Y ya en los minutos añadidos, en el minuto 92, Carlos ponía ese 3-1. Con lo cual, en las Tejerías, en el partido que comentaba, que comenzaba a las 5:30, Valtierrano-Corellano, cuando son las 7:34, partido que acaba de finalizar, tenemos Valtierrano 3, Corellano 1. Pues el Valtierrano, que le ha dado la vuelta al marcador, porque el Corellano había empezado ganando. Y después 3 goles que le han puesto el partido a favor. Y así el Valtierrano se lleva este primer partido de la primera jornada de la categoría autonómica. Como estamos contando, Valtierrano 3, Corellano 1. Todavía tenemos en juego en autonómica el Lourdes Tudela 99. De momento Lourdes 0, Tudela 99-1. Lo habíamos dejado con el Lourdes arrimando, teniendo muy buenas ocasiones, aunque el resultado favorable para el Tudela 99, que había aprovechado un saque de falta. Ahí lo tenemos, Lourdes 0, Tudela 99-1, donde nos vamos a ir ahora en unos minutos. Y tenemos también el Betikóspor 2, Buñuel 2, el Buñuel que había conseguido remontar, pero después el Betikóspor ha empatado. Vamos a estar muy pendientes de estos dos partidos que tenemos ahí a punto de finalizar. Como también hemos contado, ya tenemos concluidos ese Pradillano 2, Novayas 0 en la regional aragonesa. También ha finalizado el Betionac 0, Cortes 1, una sufrida y meritoria victoria del Cortes, que con uno menos y casi llegando al final del encuentro ha marcado de penalti el 0-1. Gol de Errando, que daba los 3 puntos a los de Cortes, al equipo dirigido por Chole. Y como acabamos de contar, ese partido ya finalizado también, de Valtierrano 3, Corellano 1. Vamos a estar muy pendientes ahora de esos dos últimos encuentros que tenemos en juego, los del Lourdes y Tudela 99 y el del Buñuel. Ahora mismo continuamos. El fútbol Rivero en directo en Goles. Que no te metan un gol. Goles en Es Radio Tudela. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it. Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Como decíamos, vamos a estar muy pendientes de los últimos minutos ya que se están jugando en los partidos que tenemos en liza con equipos riveros, como ese derbi en mayúsculas en el Luis Asarta, el Lourdes Tudela 99, lo habíamos dejado 0-1 con ocasiones para el Lourdes, aunque en el marcador mandaba el Tudela. Nos vamos de nuevo hasta allí, Félix, ¿cómo transcurre el partido? Falta por la derecha, acaba de sacar Víctor, balón que rechaza la defensa y vuelve el balón a los pies del Club Deportivo Lourdes de Aníbal. La verdad que está siendo ahora un partido interesante, qué bien el Club Deportivo Lourdes. Falta de pita, una falta que le habían hecho a Aníbal al borde, en el borde izquierdo del área de la portería del Club Deportivo Tudela. El árbitro espera a ver si le puede aplicar ahí la ventaja y no puede y pita la falta. Decía que está siendo muy interesante el partido. Tras la jugada en el minuto 6 de Moja, Alex en el 14, entrada por la derecha, disparo y se pegaba, el balón pegaba en la red del lateral. Y ojo, la jugada la ha tenido el Club Deportivo Tudela en el minuto 30, Martínez, balón que le llega por la izquierda y solo. Eso sí, no ha querido parar el balón, ha querido disparar según le venía y solo, sin ningún problema, sin nadie que le... Ojo, Aníbal tiraba la falta suave y le detiene sin problemas el portero Víctor. Decía que el balón le llegaba a Martínez por la izquierda, enlaza con la pierna derecha, no ha querido parar, no ha tenido paciencia y el balón se le ha ido muy desviado. Y la jugada tonta en el 35, tiene que salir Roberto, el portero del Lourdes, a despejar un balón de forma muy forzada en el borde del área, rechaza mal, el balón le va hacia la portería y Óscar Laplaza ha conseguido que el balón no entrara en la portería del Club Deportivo Lourdes. Y un minuto después, en el 36, jugada de Lourdes por la izquierda, Alex, ojo que levanta a Alex por la izquierda y no saca, entraba por la izquierda Alex, el balón lo sacaba y nos claramente a córner, pero el árbitro la debió quitar fuera de juego, porque claramente ha ido el balón a córner del rechace de hilos. Y escuchábamos, decían, sí, Félix, los gritos de la afición, sí, que protestaban ahí esa jugada. Sí, continuamos, sí, con el resumen. Sí, nada, y en el minuto 36 es una jugada cancada la que acabamos de comentar. Alex consigue meterse dentro del área, quiere pasar el balón encima del portero y el portero, que está siendo el mejor del Tudela 1999, ha conseguido hacerse con el balón. Pero ojo, porque el balón llega otra vez a dominio. ¡Oh, disparo! ¡Qué golazo del Tudela 1999! ¡Qué golazo del Tudela! Ahí lo tenemos, gol, tenemos gol del Tudela 99, adelante Félix. Balón que salía rechazado, balón que le salía rechazado de la defensa, me ha parecido que ha sido el jugador número 12, Gómez, que ha salido en esta segunda mitad, un auténtico zapatazo desde fuera del área, al ángulo derecho de la portería de Roberto, consiguiendo ese 0-2, un auténtico zapatazo, un auténtico, efectivamente, se da la vuelta, le demos el número, un auténtico golazo en el minuto 40 de la segunda, marcó para el segundo el Tudela 1999, gol, un auténtico zapatazo, un auténtico golazo, su autor Gómez, que ha salido en la segunda mitad. ¡Gol, Eroski, contigo! Vamos para el 41 de la segunda, en el Luis Azarza, pierden los verdes, Club Deportivo Lourdes 0, Club Deportivo Tudela 99-2, lo hizo Igor en la primera, lo acaba de hacer Gómez en la segunda. Ahí lo tenemos en el minuto 41, ya casi rozando el final del encuentro, el Tudela 99 que pone distancia en el marcador. Ha hecho gol Gómez, el 0-2. No ha pitado fuera de juego, no ha pitado, qué ocasión, pensábamos que había pitado fuera de juego, el balón solo otra vez, Martínez solo delante del portero y ha podido sacarlo, en esta ocasión Roberto ha podido sacar el balón, pero qué ocasión acaba de tener otra vez Martínez, solo un cara a cara con el portero y el balón lo ha sacado Roberto a córner, una auténtica jugada, una auténtica ocasión para otra vez, para el dorsal número 9 del Club Deportivo Tudela, Martínez. Decíamos que se está quitando un poco toda esta presión en estos últimos minutos el Tudela. La verdad que el Lourdes estaba dominando claramente el balón. Eso sí, decíamos las jugadas, comentábamos las últimas ocasiones por ambos equipos, pero desde luego el Tudela está jugando ese contragolpe y ese hombre que está... el contra todos, que es Martínez, se va a producir otro cambio por parte del equipo visitante, va a salir el dorsal número 15, Jerrison, y vamos a ver quién se va a ir, porque imagino que se lo tomarán con calma, ahora decide uno de los, a ver si se puede dar el, bueno, van tres hacia, van dos hacia a la zona de cambio, se va. Tenemos el dorsal cambio número 11, cambio en el, se va el, entra el dorsal número 15, Jordison, por el número 11, que es Castillo. Vamos a comentarlo por megafonía. Cambio en el Tudela. Ahí tenemos ese cambio en el Tudela 99, donde también estamos buscando ese final de partido entre el Beti y Coscor Buñuel. Vamos a estar ahora muy pendientes de estos dos encuentros que llegan ya a los últimos minutos de juego. Nos quedamos mientras tanto pendientes de todo lo que está, de todo lo que está ocurriendo, decíamos, nos quedamos pendientes de lo que está ocurriendo en este Lourdes 0 Tudela 99-2 y en el Beti Coscor 2 Buñuel 2, que están a punto de llegar a los últimos minutos. Os contamos los finales y los resultados ahora mismo. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. Oh, I jab rock rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Wapping Bobby Bobby being the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees are keeping. Bueno, y seguimos porque desde Lourdes 0, Tudela 99-2, el Tudela 99 que acaba de marcar por Gómez el segundo gol, nos vamos al Bético Skor Buñuel, porque ahí lo habíamos dejado empate a 2, también están a punto de finalizar el encuentro. Rafael, ¿cómo va el partido? Pues en estos momentos se cumple el minuto 45, el Bético Skor está con uno menos desde el minuto 35 por una salvaje entrada sobre Jorge Chueca. Y vio el número 8, no sé el nombre, cómo es, cómo se llama, vio el número 8, la roja directa. A partir de ahí el Buñuel se ha hecho dueño del partido, está intentando llevarse los 3 puntos, pero el Bético Skor es ahora el que se defiende y el Buñuel el que está atacando. Con lo cual tenemos ahora mismo el Bético Skor con 10, que se está viniendo también arriba, ¿no? En estos últimos minutos juega en casa, aunque el Buñuel está con 11. De momento empate a 2, ¿alguna ocasión así también clara? Sí, sí, ha habido 2 ocasiones por parte del Buñuel, una más por parte de Michel, del autor de los 2 goles, y otra por parte de Raúl, que con 2 tíos que se marcharon por arriba de la portería. Parece ser que el Buñuel quiere atajar este punto. Es muy importante empezar la temporada ganando y en un desplazamiento tan largo y tan complicado como será este campo. Y está dominando ahora el partido con una tranquilidad que la primera parte no pensaba yo que iba a jugar así. Sí, desde luego, porque ha sido un partido, podemos decir, totalmente diferente la primera y la segunda parte, ¿no? Nos decías en la última conexión que la segunda parte estaba siendo muy bonita. Han llegado los últimos tres goles en la segunda parte por parte del Buñuel de Michel Muñoz. Ahora ha habido una intervención magnífica por parte del Buñuel en un despiste de la defensa. Qué paradón ha hecho Miguel en un pase cruzado. Ha rematado el delantero de cabeza y cuando parecía que se colaba ha sacado la mano Miguel. Hay un jugador del Buñuel en el terreno de juego, se para tendido en el terreno de juego, se para el partido para que sea atendido. Como bien estabas diciendo, si no tenía nada que ver una parte con la otra, el Buñuel en la segunda parte ha salido muy enchufado, muy trabajador y un poquito más agresivo, que es lo que le hacía falta. Y por eso han llegado ahí esos 2 goles que servían para remontar, aunque luego el gol del Bético Skor. De momento ahora la pelota en campo de quién, Rafael. Ahora está en campo del Buñuel, va a sacar un fuera de banda que lo va a meter en la olla. Vamos a ver si pasa esta jugada, porque tiene que estar, si no, acabado en el tiempo de descuento. No me he fijado cuánto ha podido añadir. Y el Buñuel ahora defendiéndose en su área y el Bético Skor fuera de portería, sacaremos de portería. Y eso, y el Bético Skor intentando arañar estos 3 puntos. Pues ahí nos quedamos pendientes de ese final, estamos ya en el tiempo añadido, recordamos en Plaza Ola, en Lecumberri, el Buñuel que afronta este primer partido de la temporada en la categoría autonómica. De momento empate a 2 después de que el Bético Skor se adelantara en la primera parte. Hemos robado un balón importante, Javi, gracias, lo pierde, se hace con el final. Final del partido con el empate a 2, con las tablas en el marcador. Yo creo que ha sido un partido para ello, una parte para cada equipo y parece ser que todos nos vamos contentos. Antes de despedir la conexión, dejamos ese final empate a 2, vamos a buscar a los mejores. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Adelante, Rafael, buscamos, como decimos, esos 3-2 y un punto que damos a los mejores del partido. 3 puntos no, yo le daría 10 a Michel Muñoz, que se ha clavado una segunda parte impresionante. Ahora el Buñuel saludando a los pocos aficionados de que hemos venido hasta tierras del norte de Navarra. Bueno, pues como te decía, le damos para los... Michel, sí. 2 para Jorge Chueca y 1 para Jaime Sainz. Pues ahí, Michel, Chueca y Jaime Jorge Sainz. Los... No, perdona, Jaime Sáez, Jaime Sáez, ahí apuntamos ese puntito el también, el central, por su labor destacada en este Betis-Coscor 2, Buñuel 2. Rafael, ¿alguna cosa más de este primer partido que ha estrenado el Buñuel en la categoría autonómica? Pues sí, decir que me quedo con el juego de la segunda parte del Buñuel, que ese es el camino y que yo creo que ellos habrán tomado buena nota de ello. Muchísimas gracias por tu trabajo ahí, Rafael. Buen viaje a casa. Tenéis un desplazamiento largo hasta que lleguéis de nuevo a Buñuel. Y muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. El desplazamiento será más ameno con este puntito. Ahí como estábamos comentando, ese empate que ha conseguido el Buñuel en Lecumberri, Betis-Coscor 2, Buñuel 2. Nos vamos a ir también para ver cómo ha transcurrido el final del Lourdes Tudela 99. Y también ya tenemos el final en el Luis Asarta. Allí está Félix Latasa. Félix, final del partido. Así es, final del partido con ese 0-2. Ha sido una pena porque no sé cómo se le ha podido ir al Club Deportivo Lourdes este partido. Ha llevado el control en todo momento y desde luego esa falta, esa primera falta, primer gol que venía de una falta que rechazaba la defensa y le llegaba al jugador de Tudela y marcaba, y luego el segundo en el minuto 40 de la segunda parte, pero lo que está claro que también ha tenido dos claras ocasiones el Martínez, que no ha podido materializar en gol. Por lo tanto, bueno, no sé, dominio de Lourdes, los puntos para el Tudela. Si se puede hacer un resumen. Ese podría ser el titular, claro, sí. Félix, si buscamos a los mejores... Sí, buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela. Adelante, Félix, nos comentabas ahí cuáles serían los mejores de este partido que se ha llevado el Tudela 99. Sí, por parte del Club Deportivo Lourdes, tres le daría el Nico. Dos a Moja y uno a Las Heras. Uh-huh. Y del Tudela, sí. 99, si tuviéramos que elegir también esos puntos, bueno, yo tres al portero, tres a Víctor sin lugar a dudas, dos, bueno, yo le daría dos a Michel por la... ha sido una guerra en la primera parte, él contra el mundo, pero creo que bueno, se ha tirado ahí de forma antideportiva, provocando un penalti que no había sido, lógicamente, ni de lejos. Vamos a darle dos puntos por la compatibilidad y uno, qué sé yo, no, pues se lo vamos a dar pues al autor del segundo gol, sin lugar a dudas, que ha sido un auténtico golazo, que ha sido Gómez. Un balón que le llegaba, yo creo que desde fuera del área, un zapatazo con la derecha, que lo clavaba por toda la escuadra derecha de la portería de Roberto. Vamos a darle por ese gol, vamos a darle ese punto, ¿no? Pues ahí queda ese último punto para Gómez, el autor del 0-2 con un trayazo. Félix, ¿alguna otra cosa desde Luis Asarta en este primer partido de la categoría autonómica, este derbi tudelano que se ha ido para el Tudela 99 frente al Lourdes? ¿Alguna otra cosa? No, pues solamente comentar eso, ¿no? Que yo creo que es exceso, excesivo castigo, ¿no? A un partido en el que ha dominado claramente los verdes. Pero que desde luego yo creo que la corpulencia también de los jugadores del equipo de Tudela 99, pues también en algunas ocasiones les ha favorecido contra la, digamos, las envergaduras inferiores de los jugadores verdes, ¿no? Bueno, empieza esto queda mucha mili todavía, queda mucha plancha, y desde luego es una pena que se haya ido este partido con este resultado de 0-2. Bonito ambiente, un derbi, mejor forma de empezar, aunque los entrenadores, lógicamente, seguro, como decían ambos, pues no querían este partido tan pronto, pero desde luego para los aficionados, pues bueno, empezar con el derbi pues es una buena cosa, ¿no? Claro, lo han podido disfrutar además con dos goles. Bueno, en este caso la afición local que se queda un poco más así, pero bueno, queda toda la temporada todavía por delante. Esto acaba de empezar. Félix, muchísimas gracias. Saludos. No preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el oeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perder. Bueno, quedan escasos 3 minutos para llegar a las 8 de la tarde. No queremos despedir este programa, como decíamos al inicio. Estamos también pendientes del último partido amistoso que va a jugar el Aspilvidal. Además, el partido que sirve como presentación de cara a su afición. Va a comenzar ahora mismo a las 8 en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Y ahí tenemos a nuestro compañero José Antonio León, que va a ser este año el encargado de narrarnos, esperemos que, esas alegrías del Aspilvidal, del Ribera Navarra. Y nos vamos ya hasta allí. José Antonio León, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Encantado y bienvenido a la familia de goles, por supuesto. Decíamos que hoy aprovechaba el Aspil el partido, el último amistoso, para hacer la presentación en casa. Cuéntanos un poco cómo está transcurriendo la tarde allí en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Bueno, para mí también es un placer estar con todos vosotros y, bueno, para toda la gente de la Ribera pueda saber de este equipo nuestro, ¿no? Del Aspil Vidal Ribera Navarra. Bueno, comentaros que está haciendo ahora mismo la presentación del equipo. Están saliendo los jugadores uno a uno al centro de la cancha, y hoy el partido presentación que va a tener lugar contra el Levante, un equipo que también está en primera división, como todo el mundo sabe, y que hoy damos a conocer a todo el equipo, ¿no? Todo el equipo, que principalmente tiene cinco novedades que son muy importantes por los equipos que han jugado, ¿no? Vamos a decir que uno de ellos es Lucho, jugador muy bueno en el Santiago Futsal. Otro de los jugadores, Javier Minger, Javibi, es un jugador sub-21 de la selección española. Pedro García, que jugaba en este equipo, en el Levante, también un pichichi de Levante el año pasado, un jugador que es muy batallador. Manuel García, Manu, del Elche, un jugador que todo el mundo que lo ha visto ya en el campo ha aplaudido a todas sus jugadas, porque es un jugador que no da un balón por perdido. Y David Pazos, yo creo que va a ser el jugador a seguir este año, aparte de los jugadores que ya tenemos en nuestro club, como puede ser Rubí, Andresito, David y Molina. Molina, que ya sabéis, todo el mundo, que ayer recibió el mejor portero de la liga. Esperamos que este año eso le haya servido de algo y este año nos haga deleitar con sus paradas todo lo que nos hizo el año pasado. También deciros que tenemos a Javier Lescun como preparador físico, un antiguo jugador que estaba con nosotros y que este año ha querido estar en la familia de Ribera Navarra. Y una chica que está también de fisio, Nadia, que está aquí echándonos una mano porque nuestro fisio se rompió el peroné en el verano y ha querido echarnos una mano. Bueno, está haciendo una presentación muy bonita. Está también estamos viendo las equipaciones de los equipos, la equipación del equipo nuevo de este año, y deciros que en el polideportivo hay un ambiente sensacional, hay un ambiente de fútbol sala. Todos pensábamos que el tema de la selección española de fútbol iba a traer menos gente al pabellón, pero la gente tiene ganas de fútbol sala y tiene ganas de ver a estos jugadores. O sea que eso nos gusta oír esa noticia. Además, había entrada gratuita, podían entrar todos los aficionados ahí al polideportivo. Muy buen ambiente. Y el partido contra el Levante, entonces, que arranca, suponemos, ahora, ¿no? A las 8 de la tarde. Sí, el partido está señalado para las 8 de la tarde, pero bueno, es un partido de presentación. Como he dicho antes, están saliendo los jugadores uno a uno al centro de la cancha, se van a hacer la foto protocolaria. Decir también que tenemos a todas las instituciones del Gobierno de Navarra aquí viendo el partido, al alcalde, tenemos a algún concejal también hemos visto por ahí. Bueno, yo creo que es un día muy importante para que vean también un poco de qué carece un poco nuestra ciudad, un poco de qué carece nuestro club, y bueno, poder decirles a ellos a ver si nos pueden echar una mano o no. Claro que sí, que también que sirva y que lo puedan ver en persona, por un poco para darse cuenta de lo que supone para una ciudad como Tudela y para una comunidad como Navarra tener dos equipos en la máxima categoría del fútbol sala, y luego con unas campañas tan loables como las que está consiguiendo el Rivera Navarra y el Aspilvidal aquí de la mano de Pato estos últimos años. José Antonio, por tu parte, desde la ciudad de Tudela, si alguna otra cosa, algo más reseñable de cara de esta presentación oficial, esta puesta de largo de la Aspilvidal Rivera Navarra. Bueno, nada, yo simplemente saludar a toda la afición que ha venido aquí, que está oyéndonos, que no ha podido venir aquí, porque creemos todos los que estamos aquí que este año se ha hecho un gran equipo, un equipo muy competitivo. Vamos a ver tardes muy buenas de fútbol sala, eso es lo que todos deseamos. Y bueno, yo creo que al final el que va a venir al pabellón va a ser el que realmente se va a llevar la satisfacción, ¿no? Yo creo que la gente, a raíz de estos años de atrás, hemos creado un ambiente muy bonito, hemos creado una afición a fútbol sala, y eso es lo que hay que mantener, ¿no? Creemos que con este equipo este año se va a crear un plus de calidad, y bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa durante la liga, pero estamos muy ilusionados. José Antonio, muchísimas gracias. Estamos ya muy pendientes de cómo va este último partido amistoso y de ese arranque cuando ya comience de verdad la semana que viene la temporada oficial. Muchísimas gracias y, como decíamos, bienvenido a la familia de Goles. Vamos a tener de ocasión de hablar todos los fines de semana. Así que, lo dicho, bienvenido y muchísimas gracias por tu trabajo hoy ahí en Ciudad de Tudela. Muchas gracias a vosotros. It's Nikki, full throttle, it's all. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue photo. Getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, el fútbol Rivero en directo en Goles. Pues lo hemos contado, el fútbol en directo en Goles, el fútbol de nuestros equipos, de los equipos riveros, lo hemos contado aquí en la sintonía de Radio Tudela 96.0. Son las 8:05 de la tarde, es momento ya de hacer un resumen de todo lo que ha acontecido en este programa de Goles. Tenemos resultados ya definitivos. Por un lado, el partido de Regional Aragonesa que comenzaba este fin de semana. Partido del Novayas, Pradillano 2, Novayas 0. En tercera división, Beti Onak 0, Cortes 1. Lo hemos contado, un gol de penalti de Errando. El Cortés, que con un jugador menos ha conseguido llevarse 3 puntos de Villava. En la categoría autonómica, que ha comenzado este sábado, tenemos ese Valtierrano 3, Corellano 1. También el Valtierrano se lleva el derbi Rivero. El otro derbi, en este caso el derbi tudelano, el Lourdes Tudela 99, ha sido para el Tudela 99. Lourdes 0, Tudela 99 2, goles de Igor y de Gómez. El Béticos Cor 2, Buñuel 2, otro partido de autonómica. El Buñuel, que ha conseguido llevarse un punto de su visita a Lecumberri. También teníamos en juego partido, en este caso adelantado, partido de preferente en Fustiñana, La Peña 0, el Ablitense 1, ha habido gol de Doiz, un partido, como decimos, adelantado, porque la categoría preferente y la regional comenzarán la semana que viene, aunque en este caso el partido se ha adelantado. La Peña 0, Ablitense 1, gol de Doiz, indicamos, partido que ya se ha jugado. También teníamos y hemos estado allí en Arguedas con nuestro compañero Julen Valdemoros, el amistoso entre el Muscaria y el Marcilla B, pues se lo ha llevado el Muscaria, Muscaria 1, Marcilla B 0. Estos son los partidos que teníamos en juego con equipos riberos, con los equipos de nuestra tierra. Comienza ahora, o ha comenzado ya, porque estaba previsto para las 8, el partido del que hacíamos ahora la previa, ese Aspil Vidal Rivera Navarra Levante, el partido que va a servir de presentación para los nuestros, para nuestro equipo de Tudela de fútbol sala. Para mañana también tenemos una tarde intensa, muy intensa, de deporte. Tendremos el partido de Osasuna desde las 7 y cuarto, Almería Osasuna. En segunda B juegan los tres equipos navarros, el Tudelano, que se ha desplazado hasta Pontevedra, porque allí a partir de las 5 se juega el Pontevedra Tudelano. También jugarán la Peña Sport contra el Racing de Ferrol y el Izarra contra el Compostela. En tercera tendremos el Cirbonero Mutilvera, que se juega en San Juan, y el Tarazona Teruel, también, que se juega en Tarazona. Y en autonómica completaremos esta primera jornada con el Idoia Aluvión en Iturchipía y con el Azcoyen Murchante, que se juega mañana en Falces a partir de las 8 de la tarde. Como decimos, para mañana un menú también muy completo, un menú interesantísimo de fútbol. Les esperamos mañana a eso de las 5 de la tarde para contar en directo todo lo que ocurra en estos partidos. Esperemos que haya tantos goles y tanta emoción como en los partidos que se han disputado esta tarde y los que hemos contado aquí en directo en Radio Tudela 96.0. Ya lo saben, es radio. El deporte no acaba aquí, ni mucho menos, porque ahora les dejamos con nuestros compañeros de Marcador para estar al tanto de todo lo que ocurra ahora mismo en el partido que juega la selección española contra Eslovaquia en Oviedo, y todo lo que acontezca en el fútbol nacional e internacional. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Os instamos a que sigáis participando con nosotros a través de WhatsApp o a través de Twitter. Por una parte, en nuestra pregunta del reglamento, ya saben, el concurso del que mañana daremos las dos entradas para Ocine Tudela, un concurso tan sencillo como responder a la pregunta de Manolo Osorio de esta semana. Un jugador saca una falta y él mismo toca el balón por segunda vez. Las respuestas son tres. A. Siempre es libre indirecto en su contra. B. Siempre es libre directo en su contra. C. El árbitro puede dejar seguir el juego si aplica la ventaja. Ahí escuchábamos esas opciones A, B o C. Podéis participar con nosotros a través del WhatsApp en el 665-947-312 o a través de Twitter en @RadioTudela. Mañana, entre todos los que participéis, sortearemos las dos entradas para O Cine Tudela. Y lo dicho, nos podéis seguir escribiendo desde hoy hasta mañana, porque mañana será cuando resolvamos ese concurso. Les esperamos mañana eso de las 5 de la tarde aquí en Radio Tudela 96.0. Ahora os dejamos con los compañeros de Marcador, porque el deporte sigue. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Recibe un saludo de quien te ha hablado, David Gracia, y nos escuchamos mañana. Que no te metan un gol. Goles en Es Radio Tudela. Bajas muy importantes en todas sus líneas, como la de Martin Skrtel, ¿no? ¿O qué? Sí, sobre todo esa, la del central del Liverpool, que es uno de los líderes del equipo y que se pierde.